remember those walls I built. Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Bienvenidos a este su Reset Lounge número 13, tan, el de la mala suerte, pero para su buena suerte, este Reset no va a estar nada mal, bueno, este Lounge. Y pues esto que escuchamos fue una canción que pues Spartan es muy fan de Beyoncé. Spartan, ya que estás por ahí, antes de presentar a todos los demás, te voy a presentar a ti para que nos digas por qué elegiste esta canción. Mira, primero, porque Beyoncé, después de Katy Perry, o sea, es mi segunda mega cantante poeta favorita, y la mega adoro, amo, y obviamente que mi amor por Beyoncé solo puede ser superado por mi amor por Halo, ¿sí me explico? Entonces, cuando supe de Halo 4, me mega emocioné, y dije, oh, tengo que buscar algo de mi amor Beyoncé, de Halo 4, entonces dije, ¿por qué no? Ya no se oye. Spartan, no. Ya no te oyes. Es un acopló. Ahorita a ver si arreglas tu micro. Sufro como Esparta en 92-16. Muy bien. Y sí, bueno, pues vamos a presentar a la gente que está con nosotros aquí en el programa. Vamos a comenzar con Euram. Euram, saludo por ahí, por favor. Ah, ¿qué onda? Muy buenas noches en esta nueva emisión de Reset Lounge. Pues aquí vamos a estar todo el staff dándole todo en cine, tecnología y videojuegos. Muy bien. También tenemos a Ice, por favor. Hola, ¿qué tal, señores? Buenas noches. Aquí otra vez, dándole con mucho gusto al Lounge. Muy bien. También tenemos a Trapsam. Trapsam, por favor, saluda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues aquí estamos nuevamente aquí desde la ciudad de Monterrey, listos para darle todo el esfuerzo y todas las ganas a este Lounge. Y también tenemos a Spartan, ahora sí preséntate y esperemos que tu micrófono ya funcione. Hola, ¿ya me escuchas? Díganme que sí, por favor. Sí, ya te escuchamos, muy bien. Ah, ok, bueno, algo me ha quedado claro, es que no puedo quejarme ni de Microsoft, ni hablar bien de Halo, así que voy a omitir eso para poder hablar en el podcast, y sean bienvenidos a este nuevo Reset Launch, y les prometo no hablar más de Halo hasta más tarde. Ok, bueno, pues en efecto, bienvenidos a su Reset Launch, y también tenemos en el chat, pues a la gente que hace favor de escucharnos, voy a comenzar en orden alfabético. Tenemos a Acerts, que no sé muy bien cómo funciona, creo que es Ace Ertz de Hernández, supongo. Alfa, Ausi, CM Juanche, Enrique Farrón, Euram, Euram nos acompaña en el chat. Futuro Yellow, Ice Player también nos acompaña, distinguidísimo Ice Player. Josuke M, Memonch 01. Rich Gannon, Royal, el Super Spoiler Sparta nos acompaña también en el chat. Sweet Kazumi, creo que es la única chica que anda por ahí este día, bueno, esta noche. Tecnómano, Trapsam y también HiffyCat0. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta sección tan gustada que pues es lo que la mayoría de aquí sí le sabemos y que Spartan tal vez se ha censurado porque precisamente en la parte de videojuegos Spartan nos va a hablar acerca de Halo 4 y pues vas, Spartan, háblanos. Ok, primero espero que sí me estén escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Segundo... Pues bueno, a pesar de que muchos sean por ahí haters de la franquicia o de la saga de Halo, el día de hoy se ha anunciado algo bastante importante y es esta nueva característica que se llama Halo Multiplayer Infinite. ¿Y qué es lo que trae este multiplayer? Pues lo puedo describir de la siguiente manera. Obviamente trae los modos clásicos que todos ya conocemos, todos contra todos, por equipos, por objetivos, etcétera. Pero yo creo que lo más importante aquí a destacar son unas declaraciones que hacen en la misma información de este modo Infinite. Y lo que quiero destacar aquí. Dice claramente que tú vas a poder detallar, vas a poder personalizar tu Spartan tanto que este va a ser único. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tengo yo la fe, esta es pura especulación mía, tengo yo la fe de que por fin todos esos adornitos, sombreras, pecho, de las armaduras que tenías en Halo Reach, la analogía que hago es que ahora sí van a surtir efecto, por ejemplo, no sé, que ahora sí traes tu hombrera de munición de sniper, de veras traigas más munición, que si traes, no sé, el casco antiexplosión, pues te baje menos de explosiones. Esto sería una manera en la que podrían dar ese paso de personalización, ir más allá del simple aspecto físico, y creo que eso le agregaría bastante al multiplayer, ya que se generarían muchas estrategias, y en efecto, cada Spartan sería único. Este es, como les comento, el aspecto que más me llama la atención, porque haría que este juego fuera fresco. O sea, que no fuera siempre lo mismo de, ay, bueno, ya voy a usar mi Spartan, le cambio el color y ya. No, ahora es voy a cambiarle todas las cosas y va a ser un personaje totalmente diferente. Otra cosa que también me interesó bastante, pero como ya les comenté, eso fue lo más importante para mí, es este detalle de Spartan Ops. ¿Qué es Spartan Ops? Bueno, hagan de cuenta que son unas misiones que están prometiendo, comillas, comillas, porque todo es muy bonito, como la política, son promesas, pero hasta no haber cumplido, que semana tras semana van a estar lanzando nuevas misiones como complemento de la campaña. ¿Qué nos quieren decir? Que vamos a tener nuestra campaña principal, ok, ya se la acabaron, y va a haber una segunda campaña, por así decirlo, de solo misiones especiales. Y ustedes dirán, ah, pero pues X, eso está bien de flojera. Pero no, lo interesante aquí es que vamos a tener cortos y nuevas cinemáticas. Así es, han prometido, les digo, ahorita todo es mucho, mucho color de rosa, todo hermoso, de que va a estar bien padre todo. Prometieron que con cada entrega de Spartan Ops van a traer nuevas cinemáticas, van a traer también incluso cortos animados que anunciaron por ahí en la edición especial. Entonces, todo promete a que este multijugador va a estar nutrido en todos los aspectos. No solo va a ser para los que quieran ir a echar desmadre por ahí a las redes en línea, también va a ser para los que quieran sentirse más llenos con la, ¿cómo se llama?, con la campaña, que tengan otra opción para poder jugar. No se va a acabar tu disco ahí simplemente donde ya, no sé, destruiste el cuarto Halo. No, vas a tener una experiencia muchísimo mejor y no sé, estoy muy emocionado. Ahora sí me emocioné. Cuando liberaron la carátula dije, pero ahora que están anunciando este, ¿cómo les diré?, plan a futuro de un multijugador robusto, creo que ahora sí ya hicieron que les comprara dos ediciones legendarias cuando las anuncien. Y pues yo sé que, ya para terminar, que muchos son, como ya comenté, haters, que no les gusta X y Y, pero pues vale la pena, de verdad, darle una oportunidad a este nuevo Halo. Véanlo de esta manera, ya no lo hace Bungie, ya pasó a las manos de 343 Industries. Hay que darles una oportunidad. Si no lo quieren comprar, pues no lo compren, pero en el momento en el que salga, yo creo que sí hay que darle el intento. El intento para ver cómo nos van a vender estos nuevos tres Halos que vienen, porque obviamente es otra trilogía. Y pues, por ahorita en las promesas van bien. Falta ver que lo concreten y que en verdad todo lo que nos están prometiendo se cumpla. Y después de ese mega orgasmote, ahora sí, no sé si quiere alguien comentar algo. Eloid. Ok, voy. Pues la verdad, sí es muy ambicioso lo que, de que suelten una campaña extra, por así decirlo. Por ahí leí que la campaña extra sería protagonizada por un nuevo equipo de Spartans, que serían ya Spartan Force, ¿no? Más o menos creo que son. Y se llamaría, en vez de que sea como Noble Team, que es en el, esos Spartans 3 que salen en Halo Reach, serían los Spartans en Majestic Team, que ya son Spartan 4, super mejorados y todo esto. Pero todo el mundo sabemos que el Spartan 2, alias John 117, es el que patea traseros de manera muy fuerte en el universo. Entonces, sí se escucha muy, muy ambicioso, la verdad sí, sí promete demasiado. Ahora sí lo hay que ver si es cierto que cumplen y si hay que ver si el nuevo estudio que se está haciendo cargo de la saga de Halo está a la altura de Bungie, porque muchas veces suele pasar que cuando le ceden la franquicia a alguien que no es tanto desde la franquicia, como que no pasan cosas buenas, caso concreto Guitar Hero. Pero bueno, por ahí estoy leyendo que Lloyd tiene algo más que decir, entonces le cedo la palabra. Solo quiero decirte, blasfemo, ¿cómo que no, no, no? Mira, pues a mí me llama mucho la atención. Yo prefiero no hacerme tantas ilusiones con el nuevo Halo. Sí, soy asquerosamente fan. Sí, si es posible me voy a construir un casco de Master Chief próximamente. Y haré muchas cosas que Halo, que cualquier Halo fan, pues que se merezca decirlo, haría. Sin embargo, no quiero hacer demasiada emoción hacia un Halo, pues hasta que lo tenga cerca, porque ahorita lo que podemos, pues, vislumbrar es, como ya dijo Spartan, todo es magia y felicidad y todo es rosa y y el Master Chief va a seguir uniendo la galaxia y pues ya, es lo que podemos esperar de momento de Halo. Y pues en algún momento también se nos habló sobre Halo Reach, que iba a ser así como que la masterpiece de los Halo. En mi parecer sí es el mejor Halo que he jugado, sobre todo por el final. Pero yo no Sí. soy spoiler Spartan porque no, por eso no lo voy a decir, pero el final ¿Qué creo que les es lo digo? que... Sí, dilo, ándale. Ah, bueno, pues al final el Spartan que tú elijas, que tú hayas caracterizado, haz de cuenta que ya se va el Pilar de Otoño, ya se va Cortana y te quedas tú solito en Reach y pues ya ves el horizonte con todas las naves destruyendo y accedes a esta última misión que simplemente se titula Sobrevive. Básicamente es tú con tu Spartan aguantar lo más que puedas contra todo el ataque Covenant que llegue. Y lo bonito de aquí es que mientras te van jodiendo, tu casco se agrieta y se empieza a romper. Se va el HUD de las armas y todo con una canción bien épica. Y al final te mueres y ya. Ahí quedó. Gracias Spartan por Spoiler. super mega spoiler de cómo acaba Halo Reach. Spoilersazo. En Gracias, efecto. cabrón. Y Lo lo bueno es que mejor es no que platico nada. Lo bueno es que no platico nada del desarrollo de la historia, así que no se preocupen, pueden jugar para ver qué fue todo lo que pasó desde que bueno, empiezan el juego hasta que ocurre ese drama. es que digo, cualquier persona que sea Halo fan ya sabe que Halo Reach, pues evidentemente es la caída de Reach y por ende va a finalizar en que todo el Team Noble tenía que morir. Menos uno, creo que es uno que sí sobrevive, ¿no? El de la El otro calavera. también dando spoilers. No, Jun Bueno, es tan copiador. ya. No, no importa quién sobrevive, ya, Ah, especial de Halo, LOL, ya. Tú lo quieres, No, todos no los creo que quieren. Icarus quiera hasta que salga la salida de Halo 4. Entonces ahí ya veremos si quiere No, Icarus. cálmate. No va a ser especial. Va a ser fin de semana Fin de completo. semana de Halo, espérense Así. el especial de 48 horas en el que vamos a hablar todo sobre Halo. No, no es cierto. Y Pues quién sabe. retacios. Seguramente vamos a ver cómo Spartan después va a terminar odiando Halo porque se va a cansar de hablar tanto de él. Yo quiero preguntarle a Spartan, a ver, voy a testear qué tan fan es, voy a ver si es un buen Padawan. ¿Por qué se llama así el estudio? Ay, perdón, no me desmuté el micrófono. Ay, fácil, por Guilty Spark 343, el monitor de la instalación 024. Muy bien, chavo. Tú sí sabes. Y bueno, pues Ya, ya, creo que vamos suficiente a de dejar esto Halo, ¿no? de Halo de lado. Como dije, esperemos que sí sea lo que prometen. Y pues aquello de que no sea Bungie, pues no le veo la cosa mala. Creo que Bungie hicieron su trabajo perfectamente. Salvo ODST, pero todo lo demás me pareció un gran juego. Bueno, todos me parecieron grandes juegos. Entonces, pues, a ver qué sucede con esta nueva entrega de Halo. Y pues ya. Que cumplan las promesas y que no sea como ya dijeron por ahí en el chat, que el Spartan lo puedas personalizar como en Saints Row the Third, con un tatuaje en la nalga y todo así, ¿no? En fin, vamos a pasar al siguiente tema. Trapstar nos vas a hablar acerca de que pues Capcom siente mucha saturación en el mercado de juegos de peleas. ¡No! Y luego Capcom, a ver, échale. Así que de pronto uno diría, ¿a poco? Pues sí, la verdad es que hace unos días se reportaron los números de las ventas de Street Fighter Cross Tekken. Como ustedes sabrán, pues este crossover, pues a algunos les gustó, a otros no tanto, pues dado de que tuvieron que adaptar los personajes del juego de Namco al control de Capcom y pues ha sido un juego que pues sí ha dado mucho de qué hablar, el modo de juego tipo Marvel Super Heroes, el tag gaming y todo lo demás. Pero pues ha logrado una cifra de 1 millón de unidades a nivel mundial, lo cual pues bueno, si lo vemos de lejos no parece tan malo. El único problema es que pues Capcom, comparándolo contra otros juegos de Capcom, pues no ha dado los resultados que Capcom quería. Y lo que está diciendo es que hay un canibalismo en el género. Dice Capcom que la culpa es de que hay tantos juegos que ya parece que estamos, ¿cómo se llama? Que ya parece que nos estamos, que se están comiendo, que los juegos de pelea se están comiendo mutuamente. Ahora, pues, vamos poniéndolo así las cartas sobre la mesa, pero es que Capcom realmente, yo me pongo a pensar que es el principal culpable. Es cierto que de un tiempo para acá han salido bastantes juegos de peleas y ya pues, no podemos, hay una lista bastante pues amplia. Pues ha salido un nuevo, ya salió un nuevo King of Fighters, salió un nuevo juego de Mortal Kombat hace un par el año pasado, y que este año pues, ya salió el Complete Edition, salió Soul Calibur 5. Salió un juego para el Xbox Live Arcade que fue Skullgirls, que al parecer me han contado muy buenas cosas de él. Y pues ni hablar, o sea, sí han salido algunos juegos que pues realmente pues han, le han dado fuerte competencia a Capcom. Y la verdad es que muchos preferían comprar Skullgirls, que cuesta creo que $10, a comprarse un juego completo de Capcom, que pues andamos hablando de pagar $60, o en el caso de nosotros, pues $1,000. O bueno, a menos que quiera la edición especial, que esa ya anda costando 1,300, 1,600, o ya con los incrementos que hay ahorita en el mercado, pues sí, se está poniendo medio cabrón con el incremento al dólar que estamos teniendo últimamente. Pero bueno, la principal culpa yo siempre he dicho que ha sido Capcom. Como ustedes saben, Capcom ha como, yo le llamaría el adjetivo Call of Duty-izado el género. Sí, porque estamos hablando de que Call of Duty se han liberado tantos juegos de ese juego de Activision que pues ya cada año tenemos que echarnos a fuerzas un juego de Call of Duty. Y el caso de Capcom pues es similar, hemos tenido tres juegos de Street Fighter 4 y digo, el Street Fighter 4, el Super Street Fighter 4 y el Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Hemos tenido Tatsunoko vs Capcom, que gracias a Dios no tuvo secuelas o no tuvo contenidos descargables. Dos juegos de Marvel vs. Capcom 3 y Street Fighter Cross Tekken, y esto sin contar pues también de que se lanzaron Marvel vs. Capcom 2 y Super Street Fighter 2 Turbo en descargas digitales. Y pues sí, Capcom como que nos ha saturado de juegos durante los últimos 3 o 4 años, y luego dice Capcom que se está canibalizando. No sé qué ustedes qué opinan al respecto. Yo si me dejas entrar ahí, sí, la verdad sí está muy muy calubdutizado el género de lucha, pero aquí cabe recalcar, o sea, la afirmación que dijo que siente mucha saturación, pues vamos, o sea, yo creo que no lo dice por ellos mismos, sino lo dice por el Dead or Alive que viene ahorita, como que el resurgimiento, ¿no?, que ha estado teniendo en sí el mismo género. O sea, ahí salió un Soul Calibur y vienen otros juegos de pelea ya anunciados. Y en E3 no me extrañaría ver un Tekken Cross Street Fighter. ¿Qué pruebas tiene que salir? Sí, que tiene que salir. Entonces, yo siento que es como que más una pedrada de parte de Capcom a la competencia, diciéndoles, miren, nosotros somos los reyes y pues ustedes saturan el mercado con juegos basura, ¿no? O sea, digo, es suposición mía, ¿no? Cabe recalcar que no estoy en contra de Capcom, más que en sus políticas de que te venden juegos incompletos, con DLCs a morir, o te revenden un juego tres veces más. Créanme, y lo estoy casi poniendo las manos al juego, que voy a ver un super alfa, no sé qué, Street Fighter Cross Tekken en la E3 anunciada, ¿eh? Entonces, que esté saturado el género, la verdad, no lo creo. Siempre es bueno que haya una variedad. A lo mejor sí son los líderes o no, pero quién sabe. O sea, quién sabe. Igual vienen muchos juegos por definir, entonces. Pero por lo pronto, pues por desgracia, son el rey, tanto en el mundo competitivo como pues, monetariamente hablando, yo creo. No sé. Ya. Pues. Miren, yo creo que saturar, comilla, el mercado es algo que pues no se puede decir tan a la ligera. Tenemos, como dijeron por ahí, Call of Duty, Battlefield, que a fin de cuentas Guitar pues Hero. Son Manet Guitar Hero, ajá, o sea, todo en el mercado siempre va a tener su competencia, y eso nos beneficia a nosotros los usuarios. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si hay opciones, nosotros tendremos la oportunidad de elegir lo que sea mejor. Y si, por ejemplo, como en el caso de Street Fighter, bueno, Capcom en este caso, que se sienten los papirriquis de las peleas, pues a fin de cuentas podremos pues elegir alguno de los demás, y si en realidad no nos termina de gustar Street Fighter, o en este caso Street Fighter Cross Tekken, no nos termina de agradar 100%, pues ellos se darán cuenta en sus ventas y dirán, ah, pues creo que sí hay que mejorar, y esto va a llevar, como siempre la competencia va a llevar a que los productos sean mejores y que el usuario salga ganando. Entonces, en realidad, pues a lo mejor los ejemplos que dijeron por ahí de Battlefield y de Call of Duty no son precisamente muy explícitos al respecto. Sin embargo, estoy muy seguro que la siguiente entrega de ambas franquicias va a ser muy diferente. Ya se dieron cuenta que la recepción de los gamers no fue tan como que grandiosa. Entonces, pues ahí es donde se va a notar esto de los gamers que elegimos una u otra franquicia y por ende las franquicias tienen que mejorar. Yo recuerdo mucho un caso que sí ha funcionado, FIFA y Pro Evolution. Ambos han crecido muchísimo. Yo, pues ya saben, soy fan de FIFA, pero a fin de cuentas, pues hace 3 años, yo creo que en la época de FIFA 2008, 2007, 2009, pues Pro Evolution era infinitamente superior, lo cual obligó a Electronic Arts a meterle galleta a los FIFA para que hoy en día están mejores los FIFA. Pero pues no sé qué siga en FIFA 2013 y Pro Evolution 2013, igual y Konami pues le mete galleta a PES y pues ahí ya habrá un producto mejor, lo cual obligará a la competencia a hacer otro producto mejor. Que a lo mejor los cambios son lentos, sí, eso es cierto, pero pues seguramente los fans de dichos juegos pues te encontrarán refrescante las mejoras, ¿no? Entonces, de igual manera, en este caso de Capcom, pues qué declaración tan osada. Creo que pues deberían de decir algo más, pues como le vamos a seguir echando ganas para ser los mejores, no importa cómo sea el mercado, no per se como lo dijeron, pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, ya nadie tiene nada más que decir al respecto, y bueno, tomar eso como un no. Y bueno, pues yo voy a hablarles, por cierto, a los que estén en el chat, hoy vamos a regalar 3000 puntos FX. ¿Qué son estas cosas? Ah, bueno, pues resulta que hay una compañía que se llama FX Interactive. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una compañía que se ha dedicado a pues sacar a la venta, a publicar juegos que no son precisamente la... Ah, tú dijiste que sí, Spartan. Perdóname, no alcancé a leer, pero ya estoy hablando de lo de FX. Dispensa. Y bueno, estas gentes de FX Interactive, pues son personas que tratan de, bueno, una compañía que trata de tomar aquel mercado que no es tan pues vistoso como en el caso de los hardcore gamer, y iniciar una tienda online onda Origin, onda Steam, pues precisamente con títulos que no son tan abrumadores o que no son tan pues llamativos, sin embargo son buenos títulos. Hay títulos que pues algunos reconocerán, como Colin McRae, que es un juego de carreras, de drifting, o bueno, ¿cómo se llama esta cosa? Rally. Entonces es algo que es uno de los títulos que digamos pueden reconocer más. Civitas 5 es otro de los juegos de estrategia de PC que fue muy bueno. Pues estos títulos son algo interesante, y hoy tenemos este regalo para ustedes que esta empresa nos otorga para que pues conozcan el servicio y vean que pues está bastante decente. Ahorita Aurora me va a ayudar un poquito a contar cómo funciona este servicio. Sin embargo, nosotros vamos a pedir que como requisito para regalarles este code que tiene los puntitos, tienen que seguir a Juegos FX Right Now, o sea, denle follow, y pues ahorita les vamos a dar la pregunta para que sepan para que sepan cómo se los van a ganar. Y bueno, pues Uram, ¿qué nos tienes que decir acerca de este servicio? ¿Cómo funciona? ¿Qué clase de títulos pues tiene para nosotros? ¿Y cuál tú ya probaste? Yo ahorita diré cuál ya probé, entonces échale. Más que nada, así como decir tanto como hacerle la competencia a Steam o a Origin, pues no, o sea, normalmente están distribuyendo de manera digital los títulos que ellos editan. FX Interactive pues es parte, o al revés, Péndulo Studios es parte de FX Interactive, es una editora española que se dedica a editar, valga la redundancia, juegos de PC al castellano propiamente dicho, y acaban de abrir un sistema que se llama FX Classics, de su tienda digital, en la cual pues te ofrecen la mayoría de sus títulos, o parte de ellos, al menos como lo logré notar ahorita que estuve bajé uno de esos títulos, que tampoco están tan caros, la verdad, están como en 12 euros más o menos. Ahorita solo habían 5 títulos. Por lo que ahí, ahí mencionan el de atención a clientes, hablé, porque tenía yo la curiosidad, porque yo quería comprar uno que no ofrecían. Van a ir poniendo poco a poco todos sus títulos. Ahorita están iniciando con esos, por lo pronto. Van a ir poniendo poco a poco. Ahorita, están funcionando más o menos como por ofertas, ¿no? Cierto tiempo te van a poner tantos títulos, en otro cierto tiempo tantos títulos, y yo creo, y por lo que me lograron decir, es que al final van a poner todo el catálogo completo de juegos que ellos hayan editado. No hay planes, y hasta ahorita, por lo que he podido notar, que pues vayan a meter juegos mainstream, por así decirlo, entre comillas, como lo hace Origin o Steam, ¿no? O sea, es más que nada lo que ellos editan, lo que ellos producen. La mayoría de ellos son juegos, no tanto como triple A, pero juegos muy buenos. Juegos, la mayoría, en su gran mayoría, que ellos hacen es, disculpen la redundancia de nuevo, son puras aventuras point and click, puras aventuras gráficas en su mayoría. Hay de otro género. Está el King Bountry, que realmente lo recomiendo. Los Hollywood Monsters, o sea, tiene un montón de títulos muy buenos para aquellos fanáticos de las aventuras gráficas como yo. Entonces, pues ahí está. Los precios están muy accesibles, no están nada caros, la verdad. O sea, funcionan con puntitos ahí, y como ya dijo Lloyd, se pueden bajar. Yo tendría dos quejas, acerca del servicio que manejan. El primero es su sistema de, si me permites, ándale, exactamente. No tiene descarga de fondo y no te da los suficientes datos, la descarga, como para decir, ah, lo voy a guardar en tal lugar. O sea, te hace bajar un como programa que supongo que funciona vía Java o Flash, que funciona vía tu browser, el que sea, que por cierto no jala en Internet Explorer para 64 bits, entonces ahí tache para FX. No te dice dónde quieres guardar tu juego, tu instalador, simplemente te lo descarga, no te deja cerrar ni siquiera la ventana, y ya no te da ni a qué velocidad va, nada más que cuánto te falta. Entonces, ese tipo de cosas me gustaría que fuera un cliente, a lo mejor no como el de Steam, tipo red social, pero sí uno más parecido al de GOG, que tiene, que es como un gestorcito de descarga por aparte, donde tú pudieras pausar tu descarga y pues irte, ¿no? O sea, hay veces que, al menos aquí en Latinoamérica, no tenemos la gran velocidad de conexión y queremos ocupar todo el ancho de banda para otra cosa, y pues no podemos, ¿no? Entonces, tener un gestor de descarga un poquito más controlado en ese aspecto, y ya sería mi. No, no, yo lo probé con IE, o sea, yo uso Chrome, lo probé con IE porque dije, oye, ¿por qué no me salen más juegos? Entonces ya por eso hablé y todo, por eso lo probé con Explorer de 64 Sí, bits, pero yo claro, normalmente uso sí. Chrome. Bueno. No, pues mire, yo también estuve pensando eso de la descarga de fondo. A mí eso fue algo que no me agradó mucho, que no tenga descarga de fondo. O sea, pues, si quisieras descargar uno o dos juegos o dejarlo descargando la noche y despertar y ya tenerlos, pues, oh, sorpresa, no puedes. Entonces, pues esos sí son pequeños detalles que supongo que espero vayan a mejorar en siguientes actualizaciones. Y en efecto, si tienen Internet Explorer, no solo Internet Explorer, también Firefox está dando guerra para utilizarlo. De hecho, yo también probé los diferentes navegadores para ver con cuál funcionaba mejor. Está muy bien usado para Opera y para Chrome. En cuanto a Firefox, da guerra e insiste en instalar DirectX a pesar de que ya lo tengas instalado. Entonces, es como que un pequeño problemilla ahí con Firefox. Y bueno, pues vamos a regalarles estos puntos cortesía del patrón y cortesía de la gente de juegos FX. Pues nada más sencillo, fácil y tranquilo. Pues escríbanos a la cuenta de Twitter de Reset. ¿Cuántos títulos, patrón? ¿Cuántos? Tres títulos a la cuenta de Reset MX, ya saben cuál es, arroba Reset MX, y también incluyan por favor a Juegos FX, arroba Juegos FX en esta en esta mención y el primero que llegue, pues ya, la hizo. Y bueno, pues ya vamos a pasar al siguiente tema. Esta vez Euram nos va a hablar acerca de Runaway, una mini reseña. ¿Seguros que Euram dijo esto? Bueno, ok, échale, Euram. Bueno, poniendo pausa a mi aventura en Santuario en Diablo 3, me he aventurado a un juego hecho por Pendulo Studios, editado por FX. De hecho es la misma compañía, entonces pues ahí está. Runaway es una aventura gráfica point and click clásica, como los Monkey Island, Grey Matter, Broken Sword, o sea, de ese tipo. Básicamente la historia así, a grandes rasgos, es un físico llamado Brian. Recibe una carta de un doctor en la Universidad de Berkeley, ¿cómo se diga? Ahí en California, para que pues vaya a trabajar ahí y continúe con sus investigaciones. Entonces de pronto atropella a una muy bella mujer de muy buenas proporciones, y la lleva al hospital, y ya esta le cuenta que la querían matar y pues se ve envuelto en una serie de complots, de asesinatos, misterios, etcétera, que parece un guión sacado de Hollywood, así todo locochón, cinematográfico, muy bonito, muy a la vieja escuela, con animaciones bastante detalladas. El diseño artístico está muy bien logrado. Las caras, pues a lo mejor sería el contra, al menos que he visto, de lo que llevo jugado, son algo inexpresivas para hacer una animación de tipo caricaturesco, porque no es no pretende emular la realidad, sino haz de cuenta que estás viendo una caricatura de corte noir, así como acción muy muy bien dada, o sea, muy, pero pues las expresiones faciales no dan de sí, porque hay veces que el tipo está muriendo y no se ve que estuviera sufriendo, vaya. Pero la historia es en sí muy buena, que puedo decir que es el aliciente de este juego. No llega, tampoco es la gran cosa, es muy largo, se los puedo asegurar. Consta de, a ver si no me equivoco, son 8 capítulos, si no me equivoco, pero en cada capítulo te llevas unas 2-3 horas, porque pues no te explican nada, o sea, no te enseñan, es un point and click, entonces con el puro mouse lo juegas y haz de cuenta que estás viendo una historia. Todos son puzzles de, o sea, muy bien ingeniados, muy bien llevados. Es un juego de detalles, puedo recalcar eso, es un juego muy detallista, porque siempre tienes que estarte fijando hasta en el más mínimo detalle del escenario, porque si no te fijas, pues no puedes cumplir en sí el capítulo. Entonces poco a poco vas avanzando en la historia y te vas adentrando más, y es muy muy inmersiva. Y te enteras de muchas cosas que no voy a desvelar aquí. Así, a lo mejor, y el que se gane los puntos, pues lo compra, que no está nada caro, si no me equivoco, como $2, son 300 y cacho de puntos. Entonces, 300 puntos. Entonces, pues ahí está. Esa es mi mini reseña. Muy bueno. Las expresiones faciales son medias feitas. Algunas animaciones están un poquito mal logradas, pero está bien, y ahí está. Muchas gracias. Mira, yo siento que este tipo de juegos son bastante disfrutables. Yo estaba jugando el de Monster Hollywood, Hollywood Monsters. Ah, ya. Yeah. Sí. Y sí está pues entre chusco, entre pues sí, es entretenido. Es diferente, por ejemplo, el Runaway pretende ser más serio, a diferencia del Hollywood Monster, que en su momento lo jugué. El Runaway es más como de tipo peliculero, o sea, no es tanto de broma como lo sería Hollywood Monster, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual cabe recalcar que no es para todo tipo de gente, o sea, no es para un Spartan que le gusta Halo, por así decirlo, ¿no? Oye, es... pero a mí me gusta Halo y sí me gustó. Bueno, pero tú eres la excepción, ¿no? O sea, es más como para gente que le guste más la aventura gráfica. Yo creo que aquellos veteranos los van a adorar porque pues, ahí están, ¿no? Bueno, ya, discúlpelo. No, sí está bien, o sea, creo que es bueno decirles que pues sí les den una oportunidad y como ya dijo Euram, es bastante barato. Si mal no estoy informado, van a permitir el pago por PayPal y hay una cosa de recargas que no estoy muy bien, no entendí muy bien cómo funciona, pero al parecer se podrá también mandando mensajes de celular, entonces es algo que está bueno porque hay muchos de los juegos que cuestan como 30 pesos, entonces es algo que pues puede ser, ¿no? Ahí para que le echen ganitas. Y bueno, pues el ganador, ya se los digo, patrón. Ya les digo quién es el ganador o todavía no. Ajá, bueno, el ganador fue Futuro Yellow. Pues ahí Icarus te mandará por DM tus puntitos. Y pues ya. Vamos a pasar al primer corte musical de la noche. Este corte precisamente viene de parte de Uram. Y bueno, pues es parte del soundtrack de este juego que nos habló, Project Runaway. Y bueno, pues ahí les va. Pues ya estamos de regreso con su Reset Launch. Y pues esta canción la eligió Euram por evidentes razones. Pero a ver, Euram, cuéntenos por qué eligió esta canción. Primero porque es el main theme de Runaway. Y como había dicho, pues, sí tiene un corte cinematográfico, hecho en el prólogo aparece y así y se ve pues las calles de Manhattan, etcétera, y te van pasando la canción y pues obviamente los créditos así como que fuera una película, te la están contando como tal. De hecho, creo que todo eso me impactó y bueno, la canción está genial. De hecho, por ahí preguntaban de qué grupo era. Sinceramente lo desconozco, o sea, yo nada más busqué El team. el Runaway Soundtrack, ajá, pero pues lo pueden encontrar, o sea, como el soundtrack de Runaway es el main theme, así que pues no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues cabe destacar que este servicio, a pesar de que lleva poco tiempo, ya tiene 250 mil usuarios, lo cual es bastante respetable. Y fíjense que 13% de esos 250 mil usuarios pues son mexicanos, es decir, que ya hay pues un buen mercado en México que le está entrando, así que pues también éntrenle seguramente. También tiene sus foros de comunidad, los cuales por ahí pueden también trolear un poquito. Y también pues por ahí ando, ya saben, como siempre en todos lados, soy Eloid, ¿no? Entonces, pues ahí les recomendamos el servicio. Yo personalmente no soy muy de servicios en línea. Este me pareció sencillo, aunque sí, como ya dijimos, tiene sus errorcillos. Y bueno, pues ya vamos a pasar a la gustada sección de cine. Sí, vamos a hablar de cine. Y pues el primero que va a iniciar va a ser Euram. Nos va a hablar acerca de Idris Elba. Participará en Thor 2. Bueno, quien no sepa quién es Idris Elba, es quien hizo de Heimdall en Thor 1, el negro que causó, negro digo, qué despectivo, ¿no? El negrito, mejor así, que causó controversia, ya que Heimdall en los cómics pues no es negro, negrito, perdón, y bueno, pues aunque no participó pues en The Avengers, pues hoy el 15 de mayo, día que salió Diablo 3, se comunicó que pues, iba a formar parte del reparto de Thor 2. Y bueno, pues de nuevo se va a poder disfrutar de Heimdall, el guardián de Asgard de nuevo. Este actor, este actor asegura que no ha visto ni el guión de la película, pero pues él dijo que sí, o sea, que ya ha aceptado aparecer en ella. Y pues actualmente pues va a estrenar Prometheus y Eloy, guiño guiño, y también interpretará a Nelson Mandela en una futura película, entonces pues ahí estén al pendiente porque Thor 2 pues pronto, pronto o no pronto, al menos no este año, no lo creo, se va a estrenar en el cine, así que pues estén al pendiente del Resident Lounge para más información. Ok, dicen por ahí en el chat que Spartan les ahorre la ida al cine y que cuente el final de alguna película. Ahorita que hable de él de su película, seguramente les contará el final. No, pero Spartan no tiene película. Bueno, Spartan, pues cuéntales el final de una película rápido, así, ya. No tuve tema porque la única película que fui a ver fue REC 3. Cuéntales el Entonces, final. pues es el spoiler que les voy a dar de REC 3, ya que todo lo quieren. En REC 3, al final, bueno, ya saben, es una pareja que se casa y pues total. El punto de toda la película es que estos dos enamorados tratan de encontrarse y ya al final, cuando rezando la Biblia se detienen los zombies demonios, resulta que... ¿O cómo nos explicas tú, Eloy? ¿Esos No, son no, zombies sí, es demonios? que literalmente le están leyendo el Génesis, por eso la película se llama Génesis, no porque sea el principio, pero ajá, síguele. Ajá. Entonces, supuestamente ya los dos se habían salvado y se dirigen hacia la salida, ¿no? Espartan, no digas el final ahí, Sweet Kasumi le quiere ir a ver al Pero me cine o lo algo. piden, ahí. ¿Cómo ven? ¿Me detengo A ver, o ¿lo cuenta o no digo? lo cuenta? Aquí que sea democrático el lounge. Tal, no lo cuenta, no lo cuenta. No, no, no lo cuentes porque yo tampoco le he visto, Espartan, no la Ah, quiero ir a ver. bueno. Bueno. Uy, uy. No, pues ya se aguaron, ¿no? Bueno, No cuenta no, porque no solo dejaron a te digo spoiler que de Spartan REC contar su 3 final. solo hay una sola cosa que decir, güey. Y los que la hayan visto se van a atacar de la risa, güey. Pero solamente decir una cosa. Hoy es mi día. Y ya, Sí. güey. Yo pensé que iba a ser Casi lo de estoy John fuera de Spartan. la vida, no me dio rama, gracia, no güey. manches. Luego me lo Después la explicas. cuentas ya fuera del ¿Qué aire, Spartan, pero... pasará? No sé qué. Ah, sí. Ok, ya. Bueno, pero era gran noche, ¿no? Pero bueno. Gran noche esas. Sí, vamos a pasar al siguiente tema. Perdón, es que se me fue el avión por estar viendo la escaleta. Yo quiero hablarles de algo que obviamente no es spoiler porque todavía no sale. Pero pues ya es la semana próxima, el final de House. Yo sé que esto no es cine precisamente, pero me gusta mucho esa serie. Es algo que estoy seguro que a muchos también aquí les gusta. Y ya se acerca este final. No sé qué tanto hayan sido seguidores de la serie y qué tan juntos vayan a los capítulos finales de House. Que, bueno, pues en los últimos capítulos se enteran de algo muy, muy sick acerca de Wilson y... Y pues no sé cómo abordar esto sin spoilerarles, pero... ¿Spoiler de una vez? No, ese es el trabajo de Spartan. Yo lo que quiero más bien comentar es acerca del fin de esta saga que ya habíamos comentado alguna vez en un after o algo así. No recuerdo muy bien, pero se comentó alguna vez en alguna parte de Reset. Spartan dice que él puede spoilerar si quieren. Y en efecto están... ¿qué dice? Spoilers de la sexta temporada. No, lo de Wilson, según yo, es en la octava temporada donde se enteran de esta onda con Wilson. Pero bueno, el final de temporada de House va a ser la próxima semana, si no tengo mal informado, el lunes. Entonces, ahí esténse atentos. Y bueno, pues yo lo quiero comentar es acerca de que es bien interesante cómo las series las va siguiendo donde toda una saga, digámoslo así, donde toda una vida está siguiendo una temporada. Es muy interesante cómo vas viendo evolucionar a los personajes, cómo te vas identificando, cómo te vas proyectando en ellos. Y pues House es el fin de alguna... de una parte de la vida de muchos, yo incluido, y la verdad me da mucho, así como lagrimita y como que sí me quedo, sin palabras, por decirlo así, de este final. La verdad es muy interesante ver cómo House ha ido evolucionando desde ser un patán sin pretensiones más que ser, comilla, el mejor. Y al final pues termina siendo un hombre que afronta su dolor, digamos, de la peor manera, pero a fin de cuentas es productivo. Es un hombre que ha hecho... Llora, es de hombre. Sí, voy a llorar. De veras. Es de hombre. Llora, voy a poner mejor de soundtrack a Lollipop Chainsaw para que no se me salga la lagrimita. Y pues no, o sea, a mí me gusta mucho. No sé si ustedes tengan algún comentario al respecto de que de cómo es este House, de cómo ha ido su personaje evolucionando y pues qué esperan ustedes de este final. Digo, si le siguen la pista, pues díganme ahí y qué opinan de este señor House. Bueno, mira, yo quiero, déjame saltar al ruedo así rapidito. Para mí que hubieras dicho eso, ese asunto es de lo de Wilson, la verdad yo no sé, yo lo dejé de seguir desde que se empezó a enfocar más en como en lo personal y se olvidaron de los casos clínicos, que era por lo que yo lo veía así, por realmente es por eso que lo dejé de ver. A lo mejor ahorita ya lo retomo, pero que a ver, a ustedes seguidores de House, Spartan, Ícaros, Lloyd, ¿qué alicientes tiene esta nueva temporada como para cerrarlo? Y esa sería mi pregunta, como para cerrar correctamente esta saga o esta serie. O sea, ¿qué alicientes te hacen volver a verla o retomarla? ¿O me podría yo saltar alguna temporada e irme directamente a la 8? ¿O qué onda? A ver, cuénteme. Yo creo que la temporada 7 es como que muy muy random, salvo el final, que está súper mega épico. El final de la temporada 7 creo que es de los mejores finales de temporada de cualquier serie que haya visto en la vida. Es más, yo creo que Spoiler Spartan sí puede soltarse ahorita. Spoiler Spartan, por amor de Dios, diles en qué acaba la temporada 7. A ver, si no me falla la memoria, la temporada 7 termina con House, que está mega ultra dañado con esta... Lisa Cody. Einstein, se me va el nombre. Cody, ándale. Uh-huh. Con Cody. Entonces, Cody se separa de House porque ella siente que no le da su lugar, que no lo encuentra apoyo, que bueno, pues que ella da más de lo que ella da, ¿no? de lo que House da, perdón. Entonces, finalmente, le dice, oye, ¿sabes qué? Es que ya no quiero nada contigo y pues se va a armar un pedote, pero pues mejor ya dejamos. Entonces House le dice, bueno, está bien, ya me jodí, pero nada más es por eso, ¿verdad? No, pues que sí. Entonces, la hermana de Cody, que es bien metiche, le presenta a un tipo bien X. Y entonces se empezaron a llevar, empezaron a salir Cody y este tipo. Hasta que un día, bueno, al final de la temporada, House va a regresarle a Cody. No recuerdo qué, pero yo me acuerdo que iba a regresar algo a Cody. No sé si te acuerdas el hoy. De hecho, le quería regalar algo, ¿no? Algo importante que ella había estado buscando. No recuerdo muy bien. La verdad, tengo un vacío por ahí. Pero el punto es que va a su casa. Entonces, iba con Wilson. Y por la ventana ve que, ¿cómo se llama? Pues que está Cody, está su mamá, está su hermana. Y está, ándale, ahí está. Dice por ahí LeBoss que le va a regresar un peine. Y a veces Lloyd te dije que le iba a regresar algo. Le va a regresar su peine. Entonces, por la ventana mira a Cody, a su hermana, a los dos tipos, el novio de su hermana y con el tipo que estaba saliendo. Entonces House así como que se mindfreakea bien cabrón. Entonces le dice a Wilson, órale, bájate o salte. Y ya arranca su carro y arremete contra la casa de Cody. ¡Pum! Se derrumba, entra por el comedor, sale de los escombros, le regresa el peine a Cody y se va. Así simplemente, así como el buen badass House que es. Entrega su peine y dice, aquí está tu peine, bitch. Y se va. Y lo último que vemos de House es que está en la playita disfrutando de un buen mojito. Y ese es un final bien épico de House. La verdad, sí es uno de mis finales favoritos de temporada. Y pues bueno, este fue el spoiler patrocinado por mí. Yeah. Ok, sí, en efecto, es uno de los mejores. Oye, pero cuéntenlo de Wilson. O sea, si van a contarlo, ya cuéntenlo de Wilson. Rápido, así, ya en corto. Bueno, dilo. Está bien. Pues, ¿quieres echarle Spartan? Échale. Ok. El spoileador oficial. De Wilson, pues se enteran a partir de hace dos capítulos, si tampoco me falla la memoria, que Wilson tiene cáncer. Así es. Dios. Eso te lo imaginas desde no como... Oye, Spartan, ya, too late, es que decía Aussie que no lo contáramos, pero pues... Mira, Aussie, pero no es tan importante el hecho de que Wilson tenga cáncer, más bien cómo se desarrolla. No jodas. ¡Wilson! Lo que pasa es que como dice Icaros, Wilson despierta y no tiene piernas y todo fue un sueño. No, Sí tiene cáncer, pero aquí lo importante es la reacción de House al respecto. Y sobre todo, qué clase de cáncer va a tener Wilson. Pero ya mejor no les terminemos de spoilar esto. Por amor de Dios, vean lo que les falta de la temporada. Porque yo el lunes en la noche voy a empezar a tuitear mil y un mierdas de la serie. Así que les pido por favor que si me siguen, me den un follow un rato. O que la vean para que no les arruine nada y ya. Creo que ya vamos a dejar de spoiler. Pues ahí guárdense para el miércoles, pues para que dicen que va a regalar. Ah, no, ¿cómo creen? No va a regalar nada. Bueno, pues en serio, la verdad la serie vale muchísimo la pena. Este final de temporada, que pues al fin y al cabo es el final. A mí me tiene intrigadísimo, me tiene con muchas ganas de saber qué es lo que va a seguir y pues a ver qué sucede. Ojalá y sea un final digno para una serie que a muchos nos gustó. Y pues ahí Abraham decía que la había dejado de seguir un poquito por centrarse en lo personal. Yo creo que te vas a decepcionar un poco con la serie como ahorita está. Sigue estando muy onda personal, sin embargo, pues a ver qué sucede. Y bueno, pues ya vamos a pasar al siguiente tema. Trapsam nos va a hablar acerca de Avengers versus Battlefield. ¡Ah, chinga! Bueno, no es tanto de que vayamos a ver un duelo entre los Avengers y los personajes de la nueva película de Batalla Naval, que pues salió el fin de semana pasado en México y va a salir en Estados Unidos el próximo viernes. Y pues bueno, la noticia de que Battleship. Battleship más bien. Curiosamente, y fíjate que lo chistoso del asunto es que la noticia dice que, según Cinépolis, fue la película más taquillada en 2D de la semana. O sea, nota, ojo, 2D. Logró 42.7 millones de pesos. Y quedó en segundo lugar Avengers, que hizo, que bueno, dices tú, hizo 38 millones, que no suena una cantidad, pues, este, que dices tú, ay, nos ganaron por 4 millones, pero sí, todavía es, pero Battleship no se estrenó en 3D y Avengers mantuvo sus salas en 3D y 4D, y esto logró una recaudación de 33 millones más, lo cual, pues logró 71 millones de pesos, así que Battleship mejor hasta el ladito, ¿no? Y pues bueno, ahora el segundo round es en Estados Unidos. Perdón, se me fue un gol, sí, cierto. Ah, bueno, ah, no, perdón. Este, es que había dicho alguno, una cadena cinematográfica azul, pero no, bueno, no. Eso más haya sido cierto. El segundo round va a ser el próximo viernes. Battleship se va a estrenar en Estados Unidos junto con The Dictator, que es la película, la nueva película de Sacha Baron Cohen. Que la verdad, pues yo siento que entre esas dos películas, pues van a tratar de ver si logran tumbar Avengers, que suena muy complicado, a decir verdad. Avengers está ahorita actualmente en el quinto lugar del top ten histórico en recaudaciones a nivel internacional. Y si los pronósticos son buenos esta semana y Avengers domina la taquilla otra vez, pues ya vamos a estar hablando de que ya va a subir pues prácticamente al tercer lugar y va a superar pues a películas de tallas como las dos películas de Piratas del Caribe para consolidarse como la película más taquillada de la primavera. Sí, oye, sí, Spartan, ya dije. Digo, ¿quién es el primer lugar de esa escala histórica? Pues están en primer lugar es Avatar y en segundo lugar es Titanic. Y en tercer lugar está Harry Potter y The Deathly Hallows, Part 2, que pues bueno, como es de ahorita 1.300 millones de dólares recaudados. Entonces, pues sí, todavía le falta tantito para alcanzar. Claro, ahorita estaba preguntándole hoy por qué Star Wars, no lo estoy refiriendo a Star Wars. Estamos hablando de cantidades sin contar la inflación. Si hablábamos ya contando el detalle de la inflación, de cómo va subiendo el valor de los boletos de entrada de cine y todo eso, pues la película más taquilla de todos los tiempos debería ser no, ni siquiera es Star Wars, es lo que el viento se llevó. que con las cantidades de inflación y todo eso recaudó mucho más dinero que Titanic con todo el valor así del dólar, ya pues ustedes saben, devaluándose y todo ese rollo. Bueno, este fin de semana, pues la gran pregunta es, ¿logrará Battleship, Batalla Naval, superar a Avengers? Pues hay muchos factores. Primero que nada, debemos de preguntarnos si Battleship va a poder contra Avengers y contra los otros, contra el estreno que les acaba de mencionar, la película de Sacha Baron Cohen, y con una película, también hay una comedia romántica que se llama What to Expect When You Are Expecting, que habla sobre mujeres embarazadas y tiene un elenco bastante estelar, tiene a Cameron Diaz y tiene otros actores que, bueno, ahorita no recuerdo los nombres, también a Randy Quaid, y que pues también como que suena como que las chicas que ya están cansadas de ver a Thor, pues van a ir película y después dice, no sabes qué cabrón, no me toques. Entonces pues la verdad es que sí va a estar muy dura la división de taquilla para aquellos que no quieran ver Avengers, y pues bueno, estamos hablando de que por un lado está eso, ¿no? La competencia contra The Dictator puede restarle puntos a Battleship, y podemos hablar de que ahí por un lado Avengers puede tomar cierta ventaja. Por otro lado, las críticas no han sido buenas, y eso hay que ser sinceros. Hay IMDb, creo que el promedio es de 6, y pues la parte que han criticado todos ha sido la actuación. Es cierto, tiene a Liam Neeson, que es uno de los grandes veteranos del cine de acción y que pues ha tenido películas bastante buenas en los últimos años, pero también están incluyendo en el elenco de Battleship a Rihanna, la cantante, y pues estamos hablando de que es su primera película como actriz, bueno, si es que se le puede llamar actriz, y pues definitivamente pues sabemos que aquí en esta película pues va a tratar de lucir como la chica ruda que pueda agarrar una pinche metralletota y destruir naves extraterrestres como si estuviera jugando Galaga o algo por el estilo, pero vamos, para el papel de chica viene, sexy viene a sustituir a Michelle Rodríguez, ¿no? Exactamente, para papel de chica sexy machorra es Michelle Rodríguez, y esa nadie se la va a quitar ni a madrazos, en serio. Claro, sexy Michelle Rodríguez machorra. No canta, pero no mames, ya Michelle Rodríguez tiene años haciendo el papel de chica sexy machorra. Entonces, ahora, el guión de la película pues está bastante simplón, es la marina norteamericana enfrentando aliens, o sea, nuevamente los heroicos marines americanos enfrentando a los aliens contacto con japoneses, por cierto, porque también hay un portaaviones japonés ahí entrándole al quite, destruyendo naves extraterrestres hasta que por fin le encuentra la manera de destruirlos tipo Día de la Independencia, tantán, ¿no? Digo, y no creo que esté diciendo spoilers porque seguramente es de lo que va a tratar y no la he visto. Lo que sí es de que tiene un chingo de efectos especiales dignos de Día de la Independencia o de Transformers, que finalmente es la línea que están siguiendo esta película, dado de que el juego de Battleship, no estoy hablando del videojuego que va a salir en las tiendas este fin de semana, sino del juego de mesa, que pues yo creo que chiquitos jugamos muchos, que es de andar acomodando fichas, primero de manera como aleatoria, para decir, a ver, vamos a ver si pones un torpedo en la coordenada A3 y resulta que en el tablero sí estaba un tipo con una A3 y le tumbaste un submarino, un barco, ¿no? Y pues bueno, yo creo que hubiera sido bastante divertido ver, a ver, cabrón, vamos a disparar a la coordenada 7F. ¡Ah, cabrón, la tiramos! No, mira, de hecho ese juego que mencionas de mesa, a lo mejor sí suena mucho a chiste tontito. Pero en la época de la Primera Guerra Mundial sí era muy onda. Digo, eran cálculos matemáticos, no nada más tirarlo a lo pendejo, pero sí, no. Sí era más o menos la idea, tirarle así a... Sí, una pelea de submarinos en la vida real sí es un duelo muy cabrón, o sea, eso no lo niego. He visto películas de submarinos bastante buenas como Das Boot o como había una película, A la Casa del Octubre Rojo, que son muy buenas películas de submarinos, no lo dudo, pero estamos hablando aquí de que pues no, ya se brincaron, se tiraron las coordenadas y ponen una pelea contra extraterrestres con explosiones a la Michael Bay. Okay. Esto va a generar mucha taquilla, no lo dudo, porque la gente quiere ver explosiones. Sí, yo sabes qué pensaba que iba a tratar de, ¿se acuerdan de esa de Batalla a Los Ángeles o algo así? De aquella película llamada Batalla a Los Ángeles o algo así. Ah, sí, estuvo muy bueno. Batalla a Los Ángeles. ¿La ubicas? ¿Hola? Sí, te escucho. Es que creo que Trapsam ya perdió. Ajá, Batalla L.I. Oh, yeah. Yo pensé que esta película era como secuela o un mundo alterno al respecto, pero pues al parecer no. De todos modos, aquella de Battle L.A. a mí me gustó mucho y pues espero que esta de Battleship sí sea algo muy bueno. No sé si Juan aún sigue ahí. Digo, perdón, Trapsam, ¿sigues ahí o...? No te oigo. Ah, a ver... pues concluye, a ver. A ver, entonces sí, vamos a concluir esto. Bueno, pues ya ese es el factor. Las críticas no han sido buenas y el guión de la película pues no ha sido como tan razonable como para decir, bueno, voy a distraer mi deseo de ver Avengers por tercera vez para ver esta película. Pues a lo mejor yo creo que no va a ser Battleship la que le vaya a tumbar el primer lugar a Avengers. Yo creo que The Dictator tiene más posibilidades por ser una película un poco más fresca en el guión, es decir, ¿sabes qué? Pues ya estuvo buena explosiones y trancas, vamos a ver chistes un poco fuertes, un poco polémicos sobre un dictador de un país ficticio que va a hacer gracia de lo que hizo, ¿cómo se llama? Gaddafi, lo que hizo el dictador en Corea del Norte. Lamentablemente The Dictator todavía no va a salir en México, creo, si no me equivoco, de acuerdo a lo que salió en los cines, en los cines mexicanos, aunque han anunciado algunas películas bastante buenas este fin de semana, pero bueno, yo creo que la idea es de que las principales van a seguir siendo Avengers y Battleship. Entonces, pues bueno, si me escuchan, finalmente el dictamen final es que pues Avengers no lo van a tumbar del primer lugar y creo que el siguiente duelo que vamos a esperar, que definitivamente esa película creo que ya viene en camino y va a venir en 2 semanas, es Hombres de Negro 3, Men in Black 3, que eso sí, ¿cómo se llama? Pues la nueva película de Will Smith y Tommy Lee Jones. Va a venir en 2 fines de semana, aguanten un poco, 2 fines de semana, o sea, del viernes al que sigue. Que bueno, ya sabemos que pues viene prometiendo una historia, pues se puede decir un viaje en el tiempo, donde Will Smith va a conocer la versión joven de la gente K, que pues bueno, ya sabemos que es interpretado por un actor que había trabajado con Tommy Lee Jones en la película de No Country for Old Men, no sé, se me olvidó el nombre de este hombre. Y la película pues en sí luce muy prometedora como para incluso para que le tumbe a Avengers el primer lugar, pero ya estamos hablando de que Avengers ya va a estar ya prácticamente a un mes y pues sí, ya va a tener bastante reducido el nivel de atención, pero yo creo que ya para estas alturas ya debe estar incluso hablando de que ya está a punto de rebasar a Harry Potter and the Deathly Hallows y convertirse en la cinta más taquillada de la primavera de todos los tiempos. Muy bien. Opiniones. Pues muchas gracias, Trapsam. Yo creo que sí vienen buenos títulos que mencionaste. Algunos son muy, pues al menos para mi gusto, no son precisamente lo que veré. Este fin de semana yo tenía intenciones de ir al cine con mi chica, pero creo que no hay nada que valga la pena. Si acaso sí se llega a estrenar Emergo por aquellos lares, pues será lo único bueno que podré ver. Digo, si tienen alguna recomendación, díganme. Y bueno, pues vamos a terminar este bloque de cine con el corte musical elegido por Spartan. Ahora sí, el verdadero Spartan, ahora sí, chingón. Este es de Castle Crashers. Es Perdón. ¿Era raro el mío? Ah, caray. Sí, acá dice... Oh, sí, dice cierto, me equivoqué de escaleta. Sí, así como yo me equivoqué al ponerle la escaleta el nombre equivocado de la película, se te ganó. Caray. Ah, bueno, qué bueno que ya me escuchó Trap Zamp y no me adelanté de canción. Esta canción que ahorita vamos a escuchar es parte del soundtrack de Batman Arkham City. Y bueno, pues se llama Call Him Off. Thank you. Así es, bienvenidos de nuevo. Ya regresamos después de esta canción de parte del host de Batman Arkham City. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de tecnología. ¡Uy, tecnología! Y pues vamos a comenzar esta sección con el buen Spartan, hablándonos acerca del intercambio de archivos con gestos físicos. ¿Cómo es esto, Spartan? A ver, antes que nada, por ahí les voy a pasar en el chat y también con ustedes un video, porque si solo que se explico va a ser un poquito curioso. Lo tienen que ver en acción. A ver, ya lo puse ahí en el chat. Y ahorita se los paso aquí a ustedes. Básicamente, ¿qué es esto? Bueno, nosotros hemos visto muchas veces en películas futuristas, por así decirlo, que por ejemplo en Avatar, no sé si han visto, que traen como tipo nada más unas tabletas o nada más una superficie y ahí cargan los datos. Entonces, para transferirlo a una pantalla más grande o a otro lugar, simplemente lo deslizan o lo cambian con un simple gesto y ya automáticamente se transporta. Pues bien, esto ya no es tan, ¿cómo se dice?, tan fantasioso. Ya hoy en día es posible. A un nivel muy básico todavía no es lo que vemos en las películas. Pero pues ahí está. En el video que les pasé, hagan de cuenta que se tiene un iPad y un iPod Touch o iPhone. Y lo que hacen básicamente es abrir esta aplicación que si no me falla la memoria, se llama, ¿cómo se pronuncia? Swipe. Swipe. ¿Se pronuncia Swipe? Entonces, por ejemplo, si Eloy tiene en su iPad, porque él es bien fan de Apple, una foto de Halo 4, y digo, oye, pásamelo, yo también soy fan de Apple, a mi iPhone 4S 5.2. Entonces, nada más los pegamos a una distancia que están así tocándose, y Eloy simplemente toca su, ¿cómo se llama? Su pantalla en la foto, y la desliza hacia la derecha, tocando la pantalla de mi iPod. Entonces, una vez que hace eso, ¡pum! Automáticamente la foto ya está de mi lado, ya la puedo yo manejar, ya la puedo yo ver y ya la puedo yo manipular porque ya está en mi teléfono. O sea, es un intercambio rápido y se ve bastante, bastante pro. Si ya vieron por ahí el video, pueden darse cuenta de que es algo bastante intuitivo. Y además, como les comentaba, también está en combinación con una cámara especial de realidad aumentada. Esta cámara de realidad aumentada lo que hace es que puede proyectarse en cualquier superficie y comunicarse con ambas aplicaciones, ya sea en el iPad o en el iPod, o las dos al mismo tiempo. Entonces, si Eloy y yo queremos hacer un mural de Halo porque está bien épico, entonces compartimos nuestras fotos en esa superficie única y podemos... Al parecer están censurando a Spartan otra vez por hablar de tecnologías y brujerías que aún no se prestan. La llamada, al parecer, ha finalizado. Ahorita les llamamos a todos, no se preocupen. Y mientras les voy a poner una canción, el primero que ponga en el chat un link, le pongo esa canción. Espero que no sea alguna cosa rara. Bueno, voy a poner algo de Battlefield. Bueno, entonces después de ser brutalmente golpeado, ver, después de este pequeño inconveniente técnico que sufrimos, Spartan, por favor, continúa con el Nerdgasm acerca de esa tecnología. Bueno, ya para acabar rápido, antes de que me caiga otra vez los golpeadores pagados, pues básicamente que está bien bonita, que por ahí, como ya comentaba, dicen que se parece al Boom de iPhone o de Android. En efecto, es un funcionamiento parecido, pero aquí la diferencia es la combinación con esta cámara de realidad aumentada y la velocidad y la precisión que tiene. Entonces, pues básicamente eso sería, y pues que ya todas las tecnologías que hemos visto en películas cada día están más cerca. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Sí. Bueno, esta tecnología ya tiene un poquito de tiempo con nosotros. Me acuerdo del prototipo que alguna vez sacó en su tiempo Microsoft, que se llamaba el Surface, que era básicamente lo mismo, ¿no? El Surface era como una mesa con pantalla y todo esto, y podías poner tus dispositivos sobre la superficie de la, pues ahora sí, del dispositivo. Y con solamente mover la foto se pasaba al teléfono, a la cámara, o los podías arrastrar del teléfono o el dispositivo hacia la superficie del Surface, ahora sí. Y se veía, la verdad, espectacular. Yo no sé por qué Microsoft en su momento no lo sacó. Porque era muy caro. Bueno, sí, además, pero no sé, me resulta como cuando dijeron que por ahí Apple había fabricado las tablets y en realidad, inventado las tablets, y en realidad fue una idea, pues a lo mejor también un poquito de Microsoft. Sin embargo, como que Microsoft tiene un poquito de problemas al momento de lanzar un buen producto, porque está muy casado con un sistema de ventanas un poquito cuadrado. Entonces, sí, por ahí yo creo que sí pega mucho. Entonces, pues sí, es una apuesta interesante, sobre todo hoy en día que ya todos los dispositivos son touch, no más falta que el rollo del baño sea touch y ya estás, tu vida es completa. Muy bien, pues sí tienes razón, hay muchas cosas y elementos que ya comenzamos a ver, que ya vimos en muchas cosas fantásticos, y pues tenemos ahí la premisa de que ya se acerca, y que se acercan cosas que nos harán aún mejor y más sencilla la vida, y sobre todo para todos los frikis, pues ya hemos visto cómo el futuro nos ha alcanzado de muchas de las películas que llegamos a ver, y pues ya, ese es creo que mi comentario al respecto. Pues también vamos a hablar en esta parte de tecnología acerca de la Acer Aspire M5 por parte de Euram. Euram, échale. Bueno, muchas gracias, Eloy. En los últimos Reset Lounge he estado hablando de las Ultrabooks, de esta moda que hay para imitar a... Más bien, en vez de imitar, competir contra las MacBook Air de Apple, o sea, de esas laptops ultra delgadas. Pues Acer saca su línea M5, que para mí es como un disfraz, de ultrabook, ¿no? O sea, la apariencia pues es de la serie Timeline, más o menos. Es un modelo portátil que adopta pues entre 14 y 15 pulgadas, más o menos. La resolución pues de la pantalla sigue sin crecer, se sostiene en los 1366x768 píxeles. Y bueno, al ser una ultrabook, se cuenta con los nuevos procesadores Ivy Bridge de Intel, y bueno, pues, trae una tarjeta gráfica bastante nice para hacer un ultrabook. Es una Nvidia GT, no es una GTX ni una GeForce, es una GT640M, así que pues mínimo otras cosas te puede correr ya para que no me oiga muy muy fanboy, ¿no? Es mucho, tiene un grosor de 20 milímetros, el modelo de 20 pulgadas pues cuenta con un teclado extra numérico, una unidad óptica, y pues otra característica pues es la que trae un disco duro de estado sólido y otro por aparte, ¿no? O híbrido, y pues el aliciente también es la duración de la batería, que está alrededor de las 8 horas. Entonces, aún no Acer no ha dado precios acerca de esta nueva Ultrabook. Próximamente en el launch les tendré ahí la reseña y precios, etcétera, así como de como tuve de HP y de Asus. Aspiring 5 pues es una buena opción para quienes quieran tener una laptop ligera, y pues realmente el diseño es muy emula mucho a lo que es las MacBook Air de Apple. El teclado minimalista y pues el mousepad pues se ve muy parecido, entonces hasta el es metálico, entonces eso me echaría un poquito para atrás, pero pues es la opción a Apple, ¿no? O sea, ahí está, esa es mi noticia tecnológica de esta noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de esta nueva Ultrabook. Yo tengo ahí un como detalle. El hecho de que sean tan delgaditas o tan ligeras, ¿afectan sus desempeños? Sí, mira, lo que pasa es que tampoco están diseñadas como para, o sea, si las quieres para usar Word, estar en Twitter, en Facebook, no les pasa nada, ¿no? Pero, o sea, si las quieres para un rendimiento jugable, no, para nada. O sea, si vas a jugar sesiones de gamer como tal, estamos hablando de que unas 3 horas, 4 horas más o menos jugando, muy probablemente te desarrollen problemas de sobrecalentamiento por lo mismo, ¿no? Son muy chiquitas, no tienen la suficiente respiración, ¿no? O sea, para que puedan soportar tanto calor o tanto tiempo la tarjeta gráfica, pues teniendo carga constante. Entonces, pues sí, o sea, si es para, más que nada es para como para freciar, ¿no? O sea, para usar ahí, pero y para sesiones de juego muy cortas, ¿no? O sea, no te aguantaría, no te rendiría el mismo tiempo que te rendirías, digo, no te rendiría el mismo tiempo jugando como tal, unas 3-4 horas, que nada más tuiteando y estando. O sea, es muy diferente, por eso es que hay computadoras diseñadas para juegos, ¿no? O sea, está la línea Alienware, que igual ahí tengo unas críticas hacia Alienware que haré en el próximo launch, pero pero pues ahí está la opción, ¿no? O sea, más que nada es para competir con las MacBook Air de Apple. O sea, esa es la tirada de todas las marcas. Si te has dado cuenta, has estado sacando muchas de este tipo, las super delgaditas, ¿no? Así de lo que tratan es la portabilidad y para gente de negocios y cosas así, que pues de ese estilo, ¿no? No para otro tipo de cosas. O sea, por ejemplo, para un ingeniero, un ejemplo para mí con LabVIEW, pues no. O sea, no utilizar una Ultrabook. O sea, el procesador tampoco es lo suficientemente potente como para hacer operaciones matemáticas grandes. Entonces, pues ahí está. Como diría Lloyd, negocianme esto. Muchas gracias, Euram. Vamos a pasar al siguiente tema. Yo les traigo un tema, pues como ya mencionaban por ahí, de las cosas futuristas. Creo que en este lounge estamos hablando un poquito de el futuro nos alcanza, ¿no? También yo en personal he leído uno de los libros de este tipo. Ah, ya sé bien, me veo como Enrique Peña Nieto. El libro se llama Fahrenheit, no recuerdo bien el autor. Bradbury, volvió a mí. Este libro mencionaba algo acerca de que el futuro era como un futuro muy impersonal, un futuro muy inculto, por decirlo así, porque había cierto control acerca Ray Bradbury, gracias, Pseudo Geek Macup. Este libro era como, pues, la idea de ser pues todo muy controlado gracias a la tecnología. Y pues ya hemos visto muchas cosas que la tecnología, pues películas donde ha tomado el control y conquista la humanidad, como Terminator, otras como Volver al Futuro, donde pues tiene sus cosas buenas, todo pinta bonito, Entonces, pues el futuro que tenemos hoy en las manos nos trae muchas cosas. Y una de estas cosas es, bueno, pues algo que se llama domótica. Es un término que no soy muy experto en cuanto a hablar acerca de cuál es el contexto o el trasfondo de la domótica en sí, pero más o menos es la idea de pues utilizar la tecnología o hacer un conjunto de sistemas para automatizar, o sea, sí, que tu casa básicamente pueda mantenerse a sí misma pues por sí misma, per se, si el refrigerador, comilla, detecta que ya no tienes carne. Ah, mira, Euram quiere platicar un poquito acerca de esto de la domótica. Échale, Euram. Bueno, así como parte, pues, ahí Carlos ya sabe a qué me dedico, qué estudié. Bueno, más que nada la domótica ya existía desde hace muchísimo tiempo. Si no mal recuerdo, se remonta desde los inicios del 85, o sea, imaginar casas y comunidades del futuro que implementadas a tu hogar, ¿no? O sea, implementadas a la comodidad. El hecho de que una casa ahorita como el tema aquí lo marca, se pudiera conectar a internet, a la nube, hoy en día pues es la boga, ¿no? O sea, el boga, ¿no? Pero la domótica en sí ya ha tenido mucha historia, y arquitectos, ingenieros se han imaginado un montón de casas del futuro, de cómo podrían ser. Sobre todo se basa en que una casa sea autosustentable, vaya. O sea, que utilice energías renovables, que a su vez también tenga huertos de tipo inteligentes, centros de procesamiento, se eliminen aquellas cosas, digamos, que se inservibles, entre comillas, como una llave, en vez de una llave, pues tu huella digital, etcétera, no, o sea, baños que te limpien aquí el cucurucho, entonces cosas de ese estilo, de tal manera de hacer la vida de las personas muchísimo más amenas, ¿no? Entonces, de hecho, Microsoft, si no me recuerdo, hace 2 años presentó un modelo de casa domótica con internet, así como tú mencionas, Eloy, donde te levantabas y tenías tu panel conectado totalmente a internet, a la nube, donde tú podías ver tus redes sociales, el clima, la bolsa, etcétera. Y bueno, pues, a las amas de casa, cocinar, o sea, refrigeradores inteligentes que detectaran qué ingredientes o qué cosas tenían en su refrigerador para hacer comida, etcétera. Entonces, son muchas de estas cosas que se han ido implementando. De hecho, existen muchísimas casas domóticas, sobre todo en Japón y en Alemania, que es donde está muy en boga. Hay una tendencia también para ahorrar espacios, ¿no? O sea, de ser casas igual algo pequeñas, pero funcionales, que ahorren todo el espacio posible y sea súper, ahora sí que es súper bien implementado, ¿no? Y todo obviamente conectado a la nube, ¿no? O sea, de que no, pues por ejemplo, tú que tuiteas mucho, eres Twister, Lloyd, o sea, que te levantes y digas, ya me levanté, tuitealo, o sea, ni siquiera que lo teclees, y ya tener así como un soporte, ¿no? O sea, soporte inteligente que administre tu casa, etcétera, está muy bien. De hecho, vende módulos domóticos, etcétera, que no están tan caros. Pero pues aún sigue siendo una tecnología algo carita, o sea, no es tan viable, por ejemplo, como tener toda tu casa de paneles solares, a menos que te sobre el dinero. Entonces hay muchas cuestiones ahí de ingeniería económica, pues, que no voy a meter porque no nos compete, que pues hacen que de cierta manera no sea tan viable, ¿no? O sea, hasta al menos ahorita. Okay. En día. Bueno, perdón que te interrumpa, pero es que te me está saliendo un poquito de contexto. Esta nota es algo muy sencillito. No es tanto de como automatizar per se la casa para ser sustentable sola. Solo quiero hablar de unos aditamentos que está presentando Electric Imp, esta empresa. Pues que son básicamente los primeros dispositivos que tratan de hacer pues posible esto de conectarse onda Wi-Fi a pues hacer automática tu casa. Es decir, son apagadores. No encuentro una mejor manera para describirlos porque no hacen gran función en sí. Bueno, sí depende mucho del chip. Hay tres chips que son los que están presentando. El primero y más sencillito es el per se apagador, el que puede controlar las luces de tu casa, el que puede controlar pues el suministro de corriente eléctrica para ciertos aparatos. Todo esto de una manera bastante sencilla. Tiene pues dos conectores que son los que van a funcionar como tal, como switch. Y bueno, pues no pretendo entrar en detalles porque no soy un electrónico ni un eléctrico ni nada por el estilo, pero bueno, a fin de cuentas un switch es desconectar o conectar la corriente eléctrica de cualquier aparato, y pues en este caso estas cosas funcionarían como tal. Tienen una entrada micro SD con la cual vas a poder configurar. Bueno, la micro SD que te dan incluye la configuración para conectarlo a tu router. Esto es importante. De momento están diseñadas para funcionar con tu router de internet y bueno, con tu internet inalámbrico en casa. Entonces, básicamente las funciones primordiales que presentan pues son poder dejar pues la cisterna o el ¿cómo se llama el que está en la parte de arriba? Bueno, la reserva, tinaco, eso, gracias. El tinaco, es que esas cosas de burgueses yo no las tengo, yo me baño a jicarazos. El tinaco también podría controlarse vía Wi-Fi cuando tú alcances cierto nivel de agua. Tú desde tu celular vas a poder manipular ese tipo de cosas. Son cosas bastante sencillas de momento, que como ya dijo Bram, ya hay muchas, pero en este caso son algo que está barato y asequible. Como ¿Cuánto es barato, Eloy? Según esto, la parte básica... ¿Quién lo está suministrando? ¿Qué compañía? Se llama Electric Imp. Y la básica está en $12. Entonces es $12 el modulito. Ajá. Ah, ok. Entonces, es bastante barato. Así como comercial, Square D y Siemens tienen unas más baratas, así que ahí está. Ah, ok. Bueno, esto es lo que yo me pareció interesante. Los módulos más grandes, el que ya tiene un control más, digamos, impresionante, están en 15 y 20 euros. Esos ya están un poquito más caritos. Son los que ya te permiten controlar el gas de tu, bueno, el suministro de gas de tu casa, el suministro de agua, el suministro eléctrico, todo ese tipo de... Es como un main control, el cual ya te va a permitir hacer estas cosas. Yo no sabía que Uran fuera tan ávido en este tema y me agrada la idea. Yo creo que sí es algo bueno que la gente se meta un poquito en esto, porque a lo mejor suena farol, a lo mejor suena pretencioso o algo que no sea realmente útil, por decirlo así. Sin embargo, yo creo que todos aquí y sobre todo toda la gente que nos escucha, porque precisamente son personas interesadas en la tecnología, pues creo que les puede brindar un gran servicio unos aparatillos de estos, pues precisamente para tener un poco de control en su suministro eléctrico y las cosas que hacen con ello. Y pues en mi caso personal yo creo que va a funcionar mucho para algunos detallitos que tengo ahí. Que luego se me olvida apagar la luz de algunos lugares y pues eso no está bien. Entonces creo que es algo bueno. Y pues no sé, ¿alguien tiene algo que comentar? Uram, tú creo que eres un máster en este tema. Nada más rápido, si se te olvida apagar ahí en la tienda de Esther A.N., ahí la tienda Celestita, ahí vienen unos sensores que se instalan al lado de tu foco. Ajá. Euram. Hola. Creo que Euram ha caído. Bueno, no se preocupen. Pues sí. La llamada. Uy, volvió a fallarnos. Voy a poner una parte del soundtrack de Saints Row y escúchenla por ahí. No, tú estás mal entendiendo todo, ¿no? No es que los interrumpa en su plática, ¿verdad? Pero tenemos un programa, ¿no? Bueno, ya. Yo la verdad, sí me quedé sorprendido porque siento que el futuro nos alcanzó. ¿Y sí? ¿Saben por qué lo digo? ¿Por qué? Es mañana, ¿verdad? Sí. Ok. Mira, lo que pasa es que yo hace 7 años estaba haciendo estudios en Japón, y me tocó pues hacer un viaje de trabajo, un viaje como de estudios a varias ciudades de allá, y en esas me tocó estar en una exposición en Tokio de una exposición de movilidad, la cual pues utilizaba teléfonos celulares de diversos aparatos que iban desde el simple hecho de acceso de programas para el celular descargables hasta el hecho de poder manejar robots con el teléfono celular. Lo cual, dices tú, wow, poder manejar un robot de Hello Kitty con el teléfono celular, creo que iba a estar a la venta en el 2008, si no me equivoco. Pero algo que me había dejado sorprendido, un local donde tenían que los usuarios podían manejar el teléfono celular para cualquier función que involucrara cosas eléctricas en la casa, tal y como estuvo comentando. Y yo no creía que eso llegara a ser posible y que llegara a ser posible así de que dijeras, wow, llegar a tu casa y abrir las puertas del portón con el teléfono celular, prender las luces de la casa, moverle el excusado, porque ustedes saben que en Japón utilizan excusados con algunos artilugios que, pues bueno, son un poco placenteros para el occidental, pero para ponerse perfecto, porque así no tienen que usar el papel. Y entonces, pues es una de las cosas que sí me sorprende de que puedes manipular todo eso con el teléfono celular. Ahora que lo está comentando Abraham, digo, ching, ya nos alcanzó el futuro, entonces, porque yo decía, esto no lo vamos a ver tan pronto. Ay, y bueno. Ahora que mencionas eso de lo de los baños, me queda muy presente una película, no sé si lo ubican, El Demoledor, donde utilizaban algo similar. Ellos le llamaban la técnica de las tres conchas para limpiarse. Y nunca lo entendí. Sí, yo tampoco lo entendí, pero era genial como Sylvester Stallone, que era pues el protagonista, pues como venía del siglo XX, donde pues el papel era con lo que te podías limpiar el trasero, pues él utilizaba estos tickets que le daban cada que hacía una leperada y hasta las decía a propósito para tener papel para ir a limpiarse el trasero. Entonces era algo bastante bueno y pues sí, siento que así me voy sintiendo yo también, como cómo el futuro nos ha alcanzado. Espero que no, ajá, exacto. Sí, espero yo no llegar a limpiarme con las tres conchas. No tengo la menor idea de cómo hacerlo. Y pues espero que eso ya no me toque a mí. Y bueno, pues ojalá que no. ¿Alguien más tiene algo acerca de este tema o ya podemos pasar con el último tema de la noche? Último tema de la noche. Trapsam, la piratería cae en México. ¡Ah, canijo! Fuerte declaración. A ver, explícanos esto. De acuerdo a un estudio que realizó The Business Of... cuesta del consumo de la piratería y... Pues bueno, la primera de que pues es que la cantidad de uso de piratería en la actualidad sigue siendo alta. Estamos hablando de que la tasa de software pirata en México es del 57% y está generando pérdidas de 1.249 millones de dólares. Sigue siendo una mala noticia pues para todos realmente. Lo cierto es de que hace 6 años teníamos una tasa de piratería del 65%. Un 8% más que tenemos actualmente, lo cual indica pues que había pérdidas ya más grandes. Creo que se nos cayó. Bueno, no sé si me están escuchando, ¿verdad? Ahí en el chat, en el foro, acá. Sí. Okay. Entonces, pues bueno, de acuerdo a las encuestas, se está hablando de que ya el 35% de los mexicanos ya no está consumiendo software ilegal y un 12% lo está haciendo de una manera ahora sí activa. Diciendo, no, ¿saben qué? Yo sí uso piratería, no bajo, no compro nada, ninguna compañía, y pirateo mis consolas de videojuego. Pero el 35% dice, no, yo sí compro todo en Mixup, o por lo menos lo bajo y lo pago, así como ustedes saben que ya hay muchos servicios en internet que nos permiten hacer eso. Y el resto, pues lo hace de forma ocasional rara vez. Yo supongo que, por ejemplo, como ustedes saben, algunos de los programas que frecuentemente se están pirateando más, pues son aquellos, programas en la computadora que se requieren pues como utilidades de oficina, como por ejemplo es el Photoshop, es el Works, es el Office, programas que pues bueno, sabemos que necesitamos y que nos cuestan muchísima lana, pero pues con el incremento de aparición de programas, de aplicaciones que se están volviendo pues más accesibles al bolsillo de uno, o que son de hecho gratuitos, por ejemplo el Open Office, pues ya como que esa tendencia se ha empezado a revertir poco a poco. Eso sí, las pérdidas, pues, en el caso de los problemas de computadora, pues, siguen siendo fuertes porque hay cosas que no podemos ahora sí que evitar comprar o, en este caso, hacer copias apócrifas, pues, en el caso de los sistemas del sistema operativo Windows que están socorrido en muchas empresas. Pero, pues, también está la presión, obviamente, de la cuestión de las auditorías que a veces se hacen dentro de las empresas para detectar si no se está utilizando software apócrifo. Y que esto, pues, causa a la mera hora un problema legal. Lo cierto es de que, pues, ya hay maneras más fáciles de conseguir software software original en México y hasta más económico. Estamos hablando de que se pueden descargar programas enteros y los podemos pagar directamente por internet, no tener que ir a las tiendas. Aunque bueno, también a veces el hecho de ir a la tienda a comprarlo nos da algunas otras facilidades, por ejemplo, usar la tarjeta de crédito y cosas por el estilo. Y hablando de los videojuegos, pues ya ustedes saben que pues están los servicios en las computadoras como el Steam, como este servicio que hemos estado promocionando durante el programa, que pues podemos comprar programas a precios bastante razonables sin tener que andar recurriendo a ir al... y de andarlos copiando ilegalmente, y ya no se diga de los videojuegos, ya se pueden conseguir muchísimos videojuegos en diferentes formatos de descargas que han facilitado pues en cierto modo que no tengamos que andar yendo a copiar. Es cierto, todavía hay consolas que son sumamente pirateables, estamos hablando de las consolas de portátiles sobre todo, pero pues bueno, ya ya son detalles que pues realmente pues no son difíciles de evitar, y más cuando la consola tiende a envejecer. Pero bueno, ya estamos hablando de un número, pues, de un porcentaje del 8%. Quizás no sea mucho, pero es un buen porcentaje. Vamos a estar esperando en los siguientes años. Ojalá que la situación económica que estamos teniendo actualmente, que el dólar ya se nos fue a 14 pesos, no nos vaya a causar que el porcentaje se reduzca y que pues siga siendo México pues uno de esos referentes de que podemos demostrarle al mundo que no necesitamos de la piratería para sobrevivir con software. Pero bueno, eso va a ser poco a poco. No sé qué opinión tengan al respecto. ¿Puedo hacer una pregunta ahí así rapidita? Yo sé, bueno, y me incluyo, que en algún momento consumí piratería, en algún momento de mi vida. O sea, pero como dice Trapsan, ahora que lo veo, o sea, ya que lo estás contando, Trapsan, es muy lógico, ¿no? O sea, y mi pregunta es para Eloy. Eloy, tú que vives ahí en México y que frecuentas así varios lugares y estás en todos lados, ¿para ti qué sale más viable? Tú que estás ahí en México, porque allá digamos que es la cuna, ¿no? De este asunto. No voy a decir que en otros estados no hay, sí, claro que la hay. Pero, o sea, ¿para ti qué es más viable? ¿Bajarlo, descargarlo? ¿O que un tipito te diga, mire, aquí está el programa y con su crack y por 80 pesos el DVD? ¿Qué onda? Mira, yo personalmente, desde hace, ¿cuánto será? Como 15 años, no he comprado un CD pirata de nada, ni un DVD. Eso. ¿Por qué? Porque, no porque sea rico y porque todo lo compro original. A fin de cuentas hay cosas que no se pueden conseguir o etcétera, etcétera, shalala, temas no discutibles de momento. Según entiendo, la piratería es delito si tú la vendes, porque en México no tenemos una legislación acerca de descargar las cosas y tú usarlas. Entonces, pues yo siento que está mal el hecho de que se lucre con algo como esto. Y hay muchas cosas que pues como ya dijeron por ahí, las auditorías, es algo que incluso a mí me ha llegado a tocar en mi negocio. Sí, en efecto, te piden las licencias de los software que tú estás utilizando y sí lo revisan bastante decente. Digo, tampoco es una revisión extremadamente exhaustiva. Los Nero que tengo instalados, pues creo que nada más tengo dos de licencia y pues eso fue lo que revisaron. O sea, que tuviera licencia, no tanto la cantidad. No así de los Windows sí fue uno por máquina y hazle como quieras. De igual manera los Office. Y bueno, pues este asunto de la piratería, yo creo que es más cosa cultural que nada. Hay muchas cosas que pues yo entiendo a la gente que no quiera gastar en algo superfluo, por decirlo así, como un videojuego. Sí, yo sé que acabo de decir unas palabras muy tontas para alguien que le gusta de los videojuegos, que pretende vivir de los videojuegos y que habla todo el tiempo de videojuegos. Pero la realidad es que no somos el mercado número uno en México y muchísima gente ve los videojuegos como una tontería, incluido ellos, mi suegro. Estoy seguro que a él le valen un cacahuate los videojuegos. Y hay gente que, pues, como él, toma como tal los videojuegos, algo que no merece la pena. En cambio, pues, gente como nosotros que es fan de estas cosas, que le gustan estas cosas, pues creo que se toma la molestia de ahorrar y comprar por uno de los juegos que les gustan, ¿no? Digo, creo que a muchos de nosotros nos gustan títulos o franquicias que merecen la pena de nosotros, pues, gastar en ellos. Entonces, creo que pues lo que me preguntas es muy subjetivo. Hay mucha gente que no tiene esta cultura, hay mucha gente que incluso creen que los programas que les venden estas personas son originales. Yo me he encontrado con mucha gente aquí en el negocio que llegan y me preguntan, oye, pues me instalaron un antivirus y pues ya caducó. Si les venden un Norton que tiene 30 días y que tienes que activar evidentemente en línea, y pues al momento de que estas personas pues se les cumplen sus 30 días, ahora ya 15 que les da Norton para activar su producto, pues guau, guau, guau, resulta que no tienen nada, porque a fin de cuentas la gente ya les dijo que ellos les vendieron la idea de que en realidad lo que estaban comprando es algo muy, pues original, digámoslo así. acaban de hacer el hashtag conchando como Aussie. y viene un bonito tutorial de cómo hacer el pues lo de las tres conchas que platicamos hace un rato. Digo, se salió de contexto, pero está muy chistoso. Pues creo que la piratería es un tema bastante delicado. Creo que es decisión de cada quien saber ¿qué es lo que va a hacer para la piratería? No, yo no creo que el DF sea la cuna de la piratería. Yo he visto más piratería en otros estados. Sin embargo, creo que el DF, por la población que tiene, la cantidad de gente que tiene, es un lugar donde se sataniza muchísimo esto. Y pues yo preferiría que si van a hacer esto de la piratería, pues lo piensen bien, piensen qué es lo que están pues adquiriendo, porque hay cosas que, digo, no quiero fomentarla en ningún momento, este es un tema muy delicado, pero sí quiero decirles que si hay cosas que para ustedes no valen la pena, pues simple y sencillamente no las tengan, no las bajen, no nada, porque pues no las quieren, ¿no? Y si quieres algo, pues cómpralo y págalo y ya. Y si tienes algún juego que por alguna razón va a tardar meses en llegar a México o tal vez no llegue a México, pues está bien, ahí siento que está bien, éntrale, y si algún día llega a México, pues ya hazte el favor de comprarlo y de apoyar a la franquicia que tú estás pues jugando. Creo que es algo que es muy de cada quien y que sí es respetable desde ciertos puntos el hecho de que pues tú no pagues por algo que no necesitas, por decirlo así, pero pues sí es como que respetar el trabajo de los demás, un tema muy, muy, muy serio, y pues yo creo que pues apoyar a estos buitres que se benefician de estas cosas, pues creo que es algo que no debe hacer. En el caso personal, cuando yo instalo un antivirus, instalo Avast o instalo Avira, que son antivirus gratis y que de igual manera tienen un periodo de un año. Creo que es algo mucho mejor que los 30 días y venderles la idea falsa de algo original. Y pues ya, no sé si alguien... Trapsam, ¿quieres echarle? Échale, por favor. Bueno, ya nomás para cerrar el comentario que hicimos sobre la piratería, pues hay... Cabe reflexionar una cosa. Se han dado muchas noticias en el, sobre todo en el sur del país y bueno, no es digamos, en los estados así que tienen como que más problemas para comprar software original o música original, de que pues ciertos grupos delictivos ahí están pues se la pasan presionando a los que venden el software apócrifo, pues para vender su propio software apócrifo. Bueno, sobre todo música, ¿no? Ustedes saben que de pronto, pues ahí está, bueno, ustedes saben que también el hacer copias piratas de un disco, pues va a implicar también el distribuir esa, pues, propaganda que ellos manejan en el afán de dar mensajes, y como ustedes saben, tienen su forma de expresar las cosas, ¿no? Pero ellos también, pues obviamente el saber de que la piratería es un negocio que, dices tú, pues inviertes poco y ganan pues en cierto modo una cantidad de dinero que si bien no es tanto la que van a ganar como los desarrolladores de software o los desarrolladores de música, pero sí la suficiente como para decir, ah cabrón, pues de lo poquito que invertí ya le saqué algo de lana. Pues estamos hablando de que pues sí, estamos incluso apoyando a un grupo de delincuentes que pues la verdad pues no le están haciendo nada bien al país, y estamos también dándoles pequeños problemas a los desarrolladores, y sobre todo si el software está siendo desarrollado en México, ¿no? Digo, yo sé que los artistas a lo mejor no merecen tanto de nuestro dinero, pero también hay que pensar en la gente que está ahí trabajando y llevándose el pan a la casa, haciéndole el software original, ¿no? No es que se trate de artistas o no, se trata de, como te digo, es cosa cultural. O sea, si tú quieres algo, pues te tiene que costar, es algo evidente. Venlo. Cómpralo. Exacto. Cómpralo. Sí. Ice Glory. Euram, ¿quién quería hablar? No, así rapidito, pues es como lógico, ¿no? O sea, si tú trabajas por algo, o sea, digamos, no sé, Eloid, Ice, agarran y se meten en un desarrollo, ¿no? Y venden su juego, ¿no? O sea, por algo se la rifaron haciendo, o sea, parte de algo tienen que comer. Ahora, hoy en día ya no, antes a lo mejor y existía ese pretexto cultural, porque realmente Eloid tiene muchísima razón en eso. Es muy cultural el asunto. Hoy en día ya no hay tanto pretexto como para decir, es que soy pirata, o voy a piratear el Office porque es muy caro. Pues ahí está el Open Office, hay muchas alternativas gratuitas, totalmente gratis, los operativos libres. Ahí está. Ajá. Antes de que digas algo, yo batallé miles por tratar de convencer a la gente de aquí en Misiver que utilizaran Open Office. Le puse skins igualitas a las de Office, y no, ajá, por una u otra aplicación estúpida que ellos se sabían de memoria porque medio pusieron atención en algún cursillo o algo que les dijeron en el taller de la secundaria prepa, no, si eso no estaba, no era Office y hazle como quieras. Entonces, la gente es bien necia, es bien difícil educar en cuanto a a software libre. Eso es algo que a mí me gustaría muchísimo, que el software libre entrara más fuerte. Hace poquito tuve unos problemas brutales con mis computadoras, que dos no instalaban Windows. No importa lo que hicieran, no instalaban Windows. Y les puse pues Ubuntu. Dije, bueno, pues mientras que funcionen para Face, que es para lo que usan la computadora. Pues hazme favor que la gente no las quería porque no tenían Windows. O sea, y nada más, ahorita que ya tienen otra vez Windows, nada más entran al maldito Face, usan el Face y ya. Pero, no, tiene que estar corriendo sobre Windows. No importa que nada más usen el Face, tiene que estar corriendo sobre Windows. Entonces, creo que es mucho de necedad y aferración de la gente. Y pues, sí, ya, continúale. Ya es cultural igual, y eso se nota también con la gente mayor. Digo, nosotros, entre comillas, somos jóvenes, porque los somos, pero es ahora sí que es algo súper cultural, ¿no? O sea, es como decirte, hay que buscar ese balance, ¿no? O sea, y ya no hay pretextos. O sea, con respecto a los artistas, pues yo tengo ahí mis apartados, ¿no? Mis críticas. Pero hay artistas, por ejemplo, los de Radiohead, que en su página agarran y te dicen, no, pues sabes qué, aquí está mi nuevo álbum, págame lo que quieras, ¿no? O en mismo iTunes, etcétera, págame lo que creas que vale mi álbum, ¿no? Mi juego. Y han recaudado mucho más de lo que pudo haber recaudado si lo hubieran sacado en disco, ¿no? O sea, hay muchas cosas hoy en día que hacen que ya, o sea, ya no sea tan viable, como dice Trapsan, hacer la pirata. Digo, es cultural, hablando así súper localmente en México, pues no es así, por desgracia. Es la realidad. Es que Radiohead es Radiohead. O sea, si tú agarras, sí, y no sé, por ejemplo, supongamos un grupo Zoé. Si Zoé agarra y dice, denme lo que sea por mi disco, pues nadie le va a dar nada. Ah, no, Zoé jala mucha gente. No, yo sé que jala mucha gente, pero o sea, viéndolo en punto de vista México, es dificilísimo que le den algo. Entonces, ya sea grupo quien quieras, no sé, Café Tacuba, charalá, es mucho, mucho la cultura que tenemos aquí en México, y ese modelo de negocio aún no funciona mucho. Como dice Ícaro, solo los adolescentes y yo les pagaríamos por el disco de los de Zoé. Y y pues creo que sí, pues está difícil. Yo creo que hay que educar a, ya iba a decir culturizar, ya soy Enrique Peña Nieto a huevo. Hay que educar a la gente. Yo creo que ahorita pues muchos de los que nos escuchan ahí van a educar a sus hijos algún día, a sus hermanitos, sobrinos, a gente que ustedes tienen ahí de menor edad, pues sí, edúquenlos mucho al respecto. Hay, como ya dije, permisiones, cosas que pues de alguna manera no van a afectar como tal a la industria, pero pues si tienen la posibilidad, es algo muy importante. Hay como que el asterisco de que hay mucha gente que en realidad no posee el poder adquisitivo para entrarle. Sin embargo, yo recuerdo mucho mis inicios como gamer, pues era muy difícil conseguir juegos originales, sobre todo porque en realidad no había cantidad de estos. Sin embargo, hoy en día pues hay miles de tiendas que te dan los videojuegos, entonces creo que ahora los pretextos pues son pocos, salvo el poder adquisitivo. Y si pues tú eres un preparatoriano que aún no tiene un nivel adquisitivo muy grande, o si tú eres una persona de universidad que pues un estudiambre, como les llamamos por ahí, y ya se cayó la llamada, pero voy a seguir con mi soliloquio en lo que se recupera. Si tú eres una persona que tiene pues precisamente este tipo de poder adquisitivo y te falta pues el cash para adquirir este tipo de productos, pues de alguna manera siento que es permisible, siempre y cuando ya tengas la oportunidad, cuando ya seas un profesional, cuando ya trabajes, pues te hagas responsable de todo aquello que alguna vez jugaste y te fue gratis, y pues lo compres. Yo creo que es algo que está interesante, y pues creo que no sé, ahorita que se recupere la llamada, los recuperamos a todos ahí en el chat. Pues me gustaría saber si ustedes son partidarios o no de esto que llamamos piratería. Y pues per se la piratería es vender o lucrar con algo que a ti no te costó. Sin embargo, yo creo que estoy. Aquí estás. Bueno, pues curiosamente me sale que Urame sí, caro. Bueno, pues a ver ahorita si puede alguien más entrar a la llamada, ahorita lo recuperamos, o creo que a ver, voy a colgar y voy a volver a llamar. Tu, tu, tu, tu, tu. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién está por ahí? Yo estoy aquí, Lloyd. Ya, ok, creo que también está por ahí Ícaros, pero también se cayó Ice. Y Spartan. Y Spartan. Bueno, ahorita a ver si los recuperamos. Vamos a dejar el tema, si es el FBI que ya no está diciendo que la piratería es mala. Pues sí, la piratería per se, que es lucrar con algo que no es tuyo, es malo. Descargar o hacer uso de estas cosas, pues yo lo dejaría muy como un gran asterisco, y pues mucha gente podría hacer uso de esto siempre y cuando pues se responsabilicen en algún momento y compren lo que jugaron o lo que escucharon o lo que utilizaron, porque a fin de cuentas pues es lo correcto. Así que pues ya, es lo que puedo decirles. No estoy a favor, en contra, yo simplemente estoy en un punto intermedio. Y pues, tú, Euram, ¿qué puedes decir para cerrar con esto? Allá, así rápidamente, pues a sus hermanitos, a toda la gente que puedan inculcarle esa cultura de no comprar software pirata o cosas piratas, porque al final lo barato sale caro, y eso es verdad. Pues ahí está, hay muchas formas hoy en día. Hoy la difusión de los medios físicos y digitales pues es un poquito mejor. Así que pues esperemos que ya en un futuro pues se vea reducida en mayor medida, pues, al menos aquí en México, y seamos considerados como un gran, gran mercado que consume software y productos originales, ¿no? Entonces, pues ahí está mi opinión. Por ahí preguntan en el chat que hasta qué punto es bueno el descargar software online. Pues yo creo que como prueba está bien. Es algo que yo siento que está bien, como una prueba. Si ves que te convences, si ves que es lo que necesitas, pues bueno, así ya págalo, ¿no? Igual igual las compañías en sí, tanto de juegos como de software, se han dedicado a sacar demos. O sea, de hecho, por eso existen las versiones de demostración, para ver si les late el juego, etcétera, o software, y sí, lo prueban. En cuanto a software, siento que sí, tienes razón. Hay demos, que es lo que deben utilizar. Pero en cuanto, por ejemplo, por ahí platicaban en el chat que descargaron... ¿qué descargaron? Ay, ya no vi. Tenjo Tinash. Tenge. Bueno, supongo yo que es un anime. Y que, pues, al final terminó comprándolo. Pues, esa es una de las razones por las cuales yo he visto que funciona per se la piratería. Como ya he puesto en vistas a algunos compañeros ahí... pues comunicólogos, periodistas que también, pues primero prueban si la máquina aguanta, porque tú ya has visto que muchas veces los demos son muy permisivos o muy abiertos y pues dejan que máquinas que no precisamente van a correr la versión final, si se instalen. Entonces, pues yo he visto que hay gente que lo utiliza para tal, o sea, para ver si funciona correctamente, y pues después cuando sale lo bajan. O sea, yo siento que de alguna manera es, digo, lo pagan, perdón, pues de alguna manera es bueno. Ya lo hizo por ahí el creador de Minecraft, pues si ahorita no tienes, pues bájatelo y cuando tengas me lo pagas. Creo que no hay mejor manera de decir que como la piratería funciona también como promocional. Y pues ya, no sé si si tengan por ahí. Tú, Trapsam, ¿tienes algún comentario final acerca de esto de la piratería? Preguntaban por ahí hasta qué punto es bueno el usarla o no. Pues yo te diré, mira, yo hubo una época en la que sí consumí algo de piratería, debo reconocerlo, sobre todo en la cuestión de las descargas de música, ya que estuvo la época del Napster y todo eso. Y pues bueno, yo nomás por lo que sí soy sincero es de que no siempre es bueno, de que la piratería no es buena. Es cierto que nos podemos ahorrar una lanita de que nos podemos ahorrar una lanita que a lo mejor podemos realmente necesitar, pero si consideramos el objeto de tener videojuegos como un lujo y de escuchar música y de buscar medios alternos para conseguir música en un precio barato y legal, pues yo creo que la piratería se torna algo innecesario y pues algo que pues realmente no beneficia a nadie, salvo al que está consumiendo el producto final, que puede tener el riesgo de sufrir algún problema en su computadora o en su reproductor de música. Y digo, puede ocurrir. A mí, por ejemplo, yo compré un juego pirata del PlayStation 1 hace como 12 años y me salió un bug que me impedía acabar el juego. De hecho, me reiniciaba el juego completamente, me borraba todo lo que había en la memoria. Y pues sí, eso fue algo, pues algo muy traumático para mí. Ya nunca volví a comprar piratería después de eso. Bueno, ok. Pues ya vamos a terminar con esto porque pues no es el especial antipiratería de Reset ni pro piratería. En el caso personal de cada uno de los servidores de aquí, pues ya escucharon sus puntos. El caso per se de Reset es y será siempre en contra de la piratería. Así que pues vamos a cerrar este bloque con ahora sí el corte musical de Spartan, porque ahora sí ya es el de verdad, no como el de hace rato que era un fake. Pero todos lo disfrutaron. Y bueno, vamos a dejar esto. Les pido que silencien sus micrófonos a ver si podemos recuperar a Spartan y a Ice mientras regresamos. We'll be right back. dispensen por aquellos problemas de subida y bajada de audio. Esta vez no es mi culpa, esta vez es culpa de el todopoderoso Skype, que es el que nos brinda la llamada. Afortunadamente ya tenemos a todos los miembros del staff que estábamos en un principio, así que ya podemos hacer las despedidas pertinentes. Y bueno, antes que nada, me gustaría... caray, ¿por qué me escucho en retroalimentación? Alguien, por favor, ahí cierre su micrófono porque se escucha doble. Y bueno, pues me gustaría despedirme de la gente que está en el chat. Hay mucha gente que nos está escuchando en Mixler, y pues también agradecerles, pero pues como no se loguearon en el chat, pues no van a tener su saludo. Los que sí están en el chat, pues allá van. Tenemos a Ice Ertz, a Ausi, a Enrique Farón, a Euram, a Gordi Guapa, qué chistoso Nick, Ice Player, Josuke M., Karan Warpsop, Memonch 101, yo sé, creo que me autoalburé ahí, Rogel, Pseudo Geek Macub, en serio, Pseudo Geek Macub, lo siento por lo de los audífonos, pero pues, eso fue el Skype, Spartan 9216, spoiler Spartan, Sweet Kazumi, Trapsam, Crucificado, ahora sí lo dije bien, y Siesk, son las personas que están en el chat. Ahí en Mixler también tenemos gente, les mando saludos, no sé por qué no se loguearon en el chat, pero pues los invitamos a la próxima que hagan pues ahí log en el chat para que pues, se diviertan. También la gente del chat tiene un muy buen relajo y también nos escuchan. Dice Abraham que no está mi novia, pues sí me está escuchando, pero creo que no está logueada en el chat. Pues, también le mando un saludo a Saraí, mi novia. Y pues, a ver, los que están aquí, sus saludos, despedidas, conclusiones y qué tienen planeado. ¿Euram? Primero que nada, pues, y un saludo también a mi novia que está dentro de los anónimos. Segundo, pues ahorita, por pronto no hay... pues escuchen el flashback. Cierto, ya se subió el .75, ahí Carlos le puso ese número, ahí producido y editado ahí por el buen Ícaros, cortesía de Reset, es un podcast retro, muy muy bonito, muy bueno, donde ahí está aquí el buen Ice, el Lloyd, Furby que nos acompaña, y pues así saludando ahí al White Wolf, el buen White Wolf que es compañero igual gamer. Y pues yo creo que sería todo, mis saludos, saludos a la dama del chat, que es la única que vi, y pues ahí si me quieren seguir en Twitter, cualquier comentario, troleo, es @-Abraham, y ya. Y por cierto, para aquellos que quieran estar en Santuario ahí conmigo, pues mi battle tag es, lo siento, tienes que hacer el ese rápido, mi vuelta que es Euram, #1793, así que pues ahí está, cualquier cosa, pues está. No. Desbloquea el micrófono. Lloyd. Sí, es que se me fue el micrófono. Ahí está. Creo que lo ya, he hecho ya, es que el micrófono se me fue, la. Es que tu despedida fue tan larga que me quedé todo. No, es cierto. Sí, también les recomiendo que escuchen el flashback. Ya el boss soltó por ahí el 075. Y ya viene el 1. Ya supongo que en estos fin de semana o la otra semana lo tendrá ya listo. No sé, ahí él sabrá. Pero les recordamos que de este viernes en 8 días tendremos el siguiente flashback, el cual esperemos que guste 24, mucho. 24 de mayo. Así es, 24 de mayo. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. No, 25 de mayo. Miento. Oh, okay. 26, ¿no? No, 25. Déjame utilizar el 27, calendario, ¿no? Porque 26, 27, no, así es 25 de mayo. Sí, es 25, güey. 25 a las 10. El Spartan bien troll. El 25 de mayo tenemos el siguiente flashback, su número 2, y les pedimos por favor que nos vayan dando sus recomendaciones de cuáles juegos quieren que tengamos en el programa. Ya de los que nos tuvieron ahí en el chat en el pasado, escuchamos sus plegarias, por decirlo así, y uno de los juegos que pidieron va a estar en el siguiente flashback, ya supongo que en el reset o algo así les daremos el spoiler de cuál es. Y... Y pues, a ver, continuemos con Ice. Ice, por favor, saludos, despedidas, conclusión, no sé, ¿qué tienes planeado para Reset? Y Ale. Bueno, pues Gato, antes que nada, gracias a todos por escucharnos, a todos los que están en la banda de Mixler. Por favor, muchachos, pásenle al chat, me cae que así se van a divertir. Y pues bueno, ¿qué tenemos preparado para Reset? Tenemos por ahí terminándose ya un nuevo top 5, entonces esperemos que les guste en cuanto lo puedan checar. Hacer la recomendación que hemos hecho en estos últimos minutos, por favor escuchen Flashback. Recomendaciones, sugerencias, por favor háganosla llegar también para nosotros también mejorar los programas y los podcasts. Y nada, pues ya mi Twitter es arroba ice-player y ahí estamos, me pueden localizar. Muchas gracias, Ice. También tenemos aquí a Juan, por favor, digo, perdón, Trapsam, ahí. Bueno, bueno, como quiera. Bueno, bueno, mi usuario es en Twitter es Trapsam. Bueno, estamos ahí preparando. Bueno, yo estoy colaborando ya un poco. Ya ando tratando de colaborar un poquito más en la página de Facebook. Ya les estoy empezando a pasar algunas notas. Ya les puse ahí un pequeño reto en la página de Reset en Facebook, en la cual que bueno, estoy siguiendo, bueno, siguiendo la línea de otras páginas de algunos amigos, en la cual pues nos pongan en 30 días sus 30 30 juegos, hace algunas reglas que también puse ahí en la página. Por favor, échenle una seguidita y etiquétenos para que se vea que pues de que esta pequeña dinámica pues también muestra un poquito de la fidelidad que tienen ustedes con nosotros dentro de Facebook, no sé, así que échenle ganas. Por otro lado, pues bueno, pues también es mi gamer tag en Trapsam en el Xbox 360, en el PlayStation Network, aunque ahorita ya ando muy clavado en God of War 3, así que no me esperen ver ahorita en alguna reta en el Xbox 360. Por cierto, si para los que les queda ganas de saber, pues Hombres de Negro se estrena el mismo fin de semana que tenemos el posible flashback número uno y se los estaremos platicando en el siguiente Reset Lounge posterior. Exacto. Posterior después del que sigue. Es que no lo dije en el aire. Y bueno, pues muchas gracias. También tenemos a el señor Spartan. Spartan, por favor, ahí. Entrele, sin trolear, spoiler Spartan, sin Hola, spoilers. tengo que hablar rápido porque mi tarjeta de sonido ahorita está agonizando. De hecho, de puro milagro estoy aquí con ustedes. La tiene así sujeta con que un pie. Así que me despido rápidamente. Gracias por acompañarnos en el launch. Para Reset, pues como ya dijeron por ahí, hay un top 5. De conclusiones, puedo decir que la piratería es mala, que a veces cuando no hay juegos es buena, que Halo 4 está bien pro. Y pues ya. Eso sería en resumen Halo for the lo wheel. exacto. Ya, me retiro antes de que empiece a morir mi tarjeta de sonido. Ok, Nos antes de vemos. que lo secuestren los Get. Pues muchas gracias, Spartan. Y bueno, pues yo soy Eloid, arroba Eloid. Eloid básicamente donde se les antoje. Y pues yo para Reset, pues no les tengo gran cosa. Regularmente solo estoy como productor y como bla bla bla. O sea, pues en realidad. Ahí tengo planeado algo, pero no sé si Icaros me va a dar permiso porque dice que son muchos, que nada más quiere que sea un top 5. Yo quiero hacer algún especial de Alien, pero pues a ver si me deja hacerlo de más de 5. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos que hayan escuchado su Reset Lonche. Muchas gracias por estar aquí cada miércoles echándole ganitas con nosotros. El chat estuvo muy divertido. Y pues recuerden que el futuro será limpiarse con las tres conchas. Los voy a dejar con el tema que eligió que elegí yo. Pensé que iba a ser con la del boss, pero no. La que elegí yo. Esta canción se llama Afterburner. Bueno, es del juego Afterburner. Y se llama Hero. La elegí porque en el Twitter, en la semana, me dijeron Me hicieron una pregunta a mí y a otros varios, no recuerdo exactamente los usuarios, de cuál era el tema de videojuegos que más les había gustado, así de todos, ¿no? Y curiosamente, uno de estos temas fue este que van a escuchar ahorita, y en realidad está bastante bueno, me gustó mucho, me pareció una idea muy interesante, y pues vaya, vamos a escucharla. Estamos aquí, no olviden escuchar el sábado el reset, y pues nada más que disfruten de los programas que sigue subiendo Ícaros en la página. No olviden visitar www.resetmx.es y nuestro respectivo Facebook, / resetmx, y Twitter, @resetmx. Saludos para el patrón que está ahí de fondo y que nos estuvo escuchando, y hasta la próxima.